for you. Buenas noches y bienvenidos a Moncada en Juego 3, 16º programa, si yo mismo no me descuento, espero que no sea así. Hoy con todos vosotros dos análisis de juegazos, dos análisis de bombas, o no, quién sabe. Tenemos con nosotros hoy un análisis a Doha 4, el titulazo que ha salido nada, escasamente hace una semana para 360, vamos a darle caña aquí el Mech Team. Veremos si golpea tan fuerte como muchos medios han dicho. Desde aquí os informaremos como siempre. Y luego también trataremos un título de PSP, quizá lo más fuerte que tenga. También aquí lo decidiremos. Que es Grand Theft Auto Liberty City Stories. No me salía ahora el título. Para ello, como no, siempre conmigo, el Mech Team. Empezando por mi derecha, justo enfrente, Freeman. Muy buenas. Buenas, Freeman. Aquí estamos otra noche más para amenizar estas veladas de los miércoles a todos nuestros oyentes. ¿Qué sería de los miércoles noche? De los miércoles. Seguro que la gente ya prepara las noches de los miércoles para escucharnos. Esperemos. Esperemos que así sea. Y nada, nos gusta pensarlo. Esperemos que les guste los análisis y, bueno, aquí los trataremos. A su lado, como siempre, entre las sombras, el doble agente, Sam Fukui. Hola Sam, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Como bien ha dicho Freeman, una noche más. Espero que para amenizar a todos los que estáis detrás de las ondas, tanto sea en el streaming o escuchándonos en la radio, o a la gente que nos escuche en diferido. Espero que el programa les guste. Y a su lado, de nuevo con nosotros, repitiendo, ¡qué grande! Sephiroth. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bien, bien. Aquí vamos a analizar estos juegos. me encanta porque tenemos siempre lo de juegazos, como que a mí no me acaba de... Bueno, yo lo digo porque es la opinión general. Luego, sí. Al final del programa veremos si cómo queda el objetivo, si en Perfecto. Grande o en pequeño. Muy bien. Pero como siempre, todo esto y mucho más, ya lo sabemos todos, dentro de un minutito. Así que, hasta ahora. Bye bye. Y empezamos con este tema cañero, la sección de las noticias. Luego le daremos paso con la gran cuña que un servidor me adoro hizo. Así que nada, empezamos con las noticias de la semana 1 de febrero del año 2006 en Moncada Juego 3. Empezamos. Detalles sobre Metroid Prime Hunters para Nintendo DS. ¿Qué podemos decir? Pues que tiene una pinta increíble. O sea, el primer shooter decente, incluso muy bueno, que vas a poder controlar con el stylus como si fuera un ratón, con un multijugador que las promete impresionante. La verdad que promete muchísimo. Además que va a contar con 6 nuevos personajes que aún no se sabe qué serán. Se han dicho los nombres, pero bueno, o sea, mucho ocultan ahí. Si ya vimos 2 personajes en Metroid 2, a ver qué veremos en este. Muy, muy buenas formas. Presenta buenas formas. Seguro sí. Que Nintendo sabrá aprovechar las características del stylus, sin duda alguna. Sí, bueno, ya se vio en la propia demo, que es que era impresionante. O sea, era trasladar ratón de PC a stylus de DS. Seguramente va a ser juegazo, este sí, sin duda. Y bueno, lo más destacado de la propia noticia, que ya parece ser que hay una fecha más o menos concreta de salida al juego, que es el 5 de mayo en Europa, a ver si se cumple. Lo cual es muy correcto, importante tener ya una perspectiva, plantearse que el juego está al caer y que vale la pena tenerlo presente para ir ahorrando. Sigamos. Tenemos fecha ya para Commandos Strike Force, 17 de febrero, dentro de un par de semanas. Ya tocaba que el título sacara cabeza, porque se lleva hablando de él hace mucho. Así es, el título de la saga Commandos, que ha hecho un giro drástico, un cambio de rumbo de la estrategia más o menos típica a un shooter con ligeros toques de estrategia. Si los implementan como Brothers in Arms, pero con estilo propio, puede quedar algo realmente muy bueno. Spyro Studios, démosle una oportunidad, porque no nos han defraudado en ninguno de los juegos que han hecho. Pero ¿tú tienes confianza en...? Yo sí. ¿No encontráis que hay muchos juegos ya de la Segunda Guerra Mundial? Pero si siguen siendo tan buenos, es como decir, ya, pues es un ¿no poco encontráis que hay muchos juegos de lucha? Sí, pero Soul Calibur 3 divierte, Tekken también, pues estos, ya, Call of Duty 2... Ya, una cosa es ser shooter y luego shooter en la Segunda Guerra pero, Mundial. Pero, por ejemplo, Call of Duty 2 es más Guerra Mundial y es impresionante. No, si yo no digo que sea malo. Y Brothers in Arms también. Con que sean divertidos y te enseñen historia, al fin y al cabo es lo de siempre, sí, pero sí. Bueno. Tenemos fecha de salida de otro lanzamiento, en este caso nos pasamos a PSP... Y se trata de Metal Gear Acid 2, que se dice que saldrá el 28 de marzo. De momento en Estados Unidos. Así fecha es, europea, Estados Unidos, perdona, en Estados Unidos, sí. Y bueno, parece que aunque seguirá el toque anterior del Metal Gear Acid de cartas y así un poco estratégico, no lo han hecho tan pesado como era el Metal Gear Acid 1, que para cada movimiento tenías que hacer una carta y un movimiento predefinido. Sí, así era un es. Poco lento y muy aburrido al final. Por ejemplo, han incorporado como movimiento básico normal el escalar, por ejemplo. El salto. El salto, sí. Que antes te hacía falta incluso una carta para poder realizarlos, lo cual era un auténtico tostón. Parece que promete un poco mejor que su predecesor. Veremos cuando sale en Europa, de momento no se sabe. Este es el que lleva el accesorio de las gafas, ¿verdad? Sí, sí, las super gafas para jugar en el metro. Y de repente no ves nada y dices, ahí va, me han chorrado la PSP. Sigamos con una ristra de noticias de Nintendo DS. Si os acordáis, hace una semana y dos semanas os comentábamos que era posible, bueno, que se rumoreaba que Nintendo fuera a sacar una reversión de diseño de su Nintendo DS. Al final Nintendo, ante la avalancha del rumor, lo quiso desmentir. Pero, señores, a la semana siguiente Nintendo lo confirmó. Lanzará Nintendo DS Lite. Así es, la nueva versión de la consola, que viene a ser un 20% más pequeña, más ligera. Más bonita. Sí, más estilo Revolution, los botones, sí. La estética del color. Solo es que tiene la misma cruceta del mando de Revolution. Exactamente. O sea, solo por eso, y además cuando la cierras tiene dibujado un pequeño logotipo en plan DS y los botoncitos de carga y descarga están en la barrita que gira la consola. Y también bueno, sublime. La pantalla tendrá un brillo un poco, dicen que mejor. Bueno, una reversión de las típicas que nos tiene acostumbrados Nintendo. Sí. Casi ¿no creéis cada tiempo acaba sacando una consola a pesar nueva. De eso, ¿no creéis que es una reversión algo temprana? Sí, yo creo que sí. Sí, pero como están haciendo últimamente con la Game Boy, y mira, yo creo que les ha dado por ahí. Sí, pero yo hubiera dado de margen un año y medio, dos. Pero sí, un pero año... es que son capaces de hacer otra. Después de eso. Seguramente. Sí. Bueno, a ver, creo que es casi va a llegar a los dos años, porque en Japón salió hace unos 14 meses, bueno. Creo recordar. En Japón salió en noviembre. en noviembre, puedo decir, ¿no? Un servidor 14 meses, que 14 meses. Yo lo adquirí en ese mercado y fue en noviembre. Pues tampoco, bueno, un poco prematuro, sí. Sí, pero sí, lo cierto es que es prematuro. Y el diseño se acerca bastante en cuanto a ergonomía al de Nintendo DS normal, y quizá yo habría redondeado un poco, o sea, le habría hecho un pelín más redonda, más diseño PSP, que eso sí lo tienes mucho más cómoda al llevarla. Sí, los cantos los han mantenido bastante cuadrados, y ahí yo creo que han fallado, ya que se ponían a hacerlo todo un poco mejorado. Los cantos creo que le tendrían que haber dado un poco más de... ¿Qué quieres, una hamburguesa? Curva. Pues no sé yo, pero es que a mí se me acaba clavando cuando estoy horas ahí al Mario Kart intentando batir récords. Y se me queda clavando las esquinas. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? Se queda clavado ahí las esquinas en la mano y... Lo que está no claro es que Nintendo DS, con diseño o sin rediseño, tenemos datos aquí en España de que ya tiene el 59% de mercado de portátiles. Claro. Por encima de PSP. Aquellos datos que se reservaba Nico en la entrevista de ya los daremos. Exacto. Porque tenemos ganas de decirlos, aquí están. Y... porque encima se agotó, porque si no, si hubiera habido stock para ello... Sí, así es. Se dice que unas 100.000 unidades perfectamente se podían haber vendido a lo largo del globo, de no ser... Es una barbaridad. Es una barbaridad. A lo largo, o sea, en nada, en la semana de Navidad, si no hubiera sido porque se agotó. Yo creo que ahí está el mérito de la Nintendo DS, que incluso habiendo poco stock, se acabó y la gente no pudiendo conseguir ninguna, sigue estando en las cabezas de las portátiles. Que sea por mucho tiempo. Así es, que sea por mucho tiempo. Y seguimos con una noticia de Nintendo DS. Resident Evil DS ha salido... salió la semana pasada en Japón. El remake, como ya comentamos, del primer Resident Evil de PS1. Y se ve que no le ha ido del todo bien. Lo dije. Yo dije que este Cierto. Juego no hacía falta. Parece que los japoneses también escuchan Meg. Cierto. Pues se dice en la semana que ha transcurrido del 16 al 22, que fue la semana en la que salió Resident Evil, está en octava posición con tan solo 20.380 unidades, lo cual es algo paupérrimo en un mercado como el japonés. Está claro que los remakes son fructíferos, son buenos para las compañías porque enseguida reportan beneficios, pero bueno, pero toda gallina de los huevos de oro acaba por morir. Hay que currarse un poco cuando haces un remake. Pero bueno, Resident Evil 4 tampoco ha vendido lo que se esperaba, ¿eh? No, cierto, por eso se decidió hacer el Porta Play 2, para poder abarcar más que son. Incluso en Play 2. Incluso en Play 2. No es un Resident habitual, el Resident Evil 4. No es un Resident Evil al uso. Eso. Claro. A pesar de ello, ¿a ti te gustó? A mí me encantó. Pero bueno, es que a mí y los otros no me gustaron. Claro. Claro. No como ¿cuándo? Ti y a mí. Así es. Sigamos con un título que en Japón tiene bastante éxito. Suikoden 5, que saldrá el 23 de febrero en Japón, se confirma en Europa. Esperemos que presente mejores formas que Suikoden 4. Sí, o que ya acabe de cargarse que a la saga. Intente recuperar lo que el Suikoden 3 fue y Europa no vio. A mí me duele mucho que este título, que a mí me apasionó, no haya llegado a Europa. Esperemos que el 5 lo haga en condiciones y que demuestre que la saga vale la pena. Hacemos una breve pausa y estamos con vosotros de nuevo. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario, análisis de los tres grandes mercados y para todas las plataformas, noticias del sector y empresas de videojuegos en España, retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. Ojgames.com patrocina las noticias de la semana. Y entramos con Kitien. Te queremos, Kitien. Sigamos. Street Fighter Alpha Anthologies se confirma en Europa. Yo creo que aquí francés otro Sephiroth paquetito sacará de Street Fighter. Venga, coméntanos un poco en qué consiste. Pues se trata de las versiones de Street Fighter Alpha recopiladas en un mismo juego. Además le han añadido el Super Gen Fighter, que aquí qué también grande. Conocido como Pocket Fighter. Exacto. Que realmente es bastante adictivo el juego. Sí. No sé si era una especie probado, de pero... columns, una cosilla sí. rara. Con los avatares de los protagonistas en SD que se hacían ataques, kames. Sí, realmente bueno, era un juego muy adictivo y muy curioso. Juntar todas las gemas, le hace un ataque y se lo envías al otro. Es bastante un poco más como los Tetris cuando les pasas a uno a otro. Sí, es un poco, es bastante Puyo Puyo Fever. Sí. Podríamos decir. Sí. Señor doble agente, ¿qué pasa con usted? Eso me pregunto yo. Aquí tengo un sentimiento de contradicción conmigo mismo porque, por un lado, estoy apenado porque la nueva entrega Splinter Cell, llamada Double Agent, se retrasa hasta septiembre y me da muchísima pena porque lo necesitaba ya. Es para dejarte crecer el pelo, ¿no? Casi, casi. Pero por otro lado, para luego rapárselo. Claro. Pero por otro lado, pues creo que es lo que mejor podría haber hecho Ubisoft porque creo yo que era un poco temprana la fecha que se había marcado. Y si este retraso va a servir para que mejoren el título, bienvenido sea. Seguramente, a ver, Ubisoft sabemos que es una de... Bueno, a mi parecer es una de las grandes y de las mejores, tanto distribuidoras como editoras. Y creo que estas decisiones ellos no las toman a la brava. Y si han creído conveniente retrasarlo medio año, es porque saben que en ese medio año pulirán lo que tengan que pulir y mejorarán. Y además, como también han dicho, darán más tiempo a que 360 coma algo más de mercado para que la versión para 360 tenga más aceptación. Sí, cabe decir, si la gente quiere información de Double Agent, yo mismo colgué en el foro una FAQ bastante extensa sobre el juego y bueno, comentaba que la versión de 360 y PC la está desarrollando Ubisoft Shanghai y el resto sí, de Shanghai, versiones están Montreal. Desarrolladas por Montreal. Y bueno, cabe decir también que para que la espera sea un poco más ligera, el otro día Ubisoft lanzó un par de vídeos del juego y madre mía, qué pintaza. Increíble ver cómo Sam Fisher sale de la nieve cubierto. Increíble. Y para cómo tira, y cómo tira las tres lucecitas, madre mía. Wow. Es verdad. Que le han hecho. Cómo reniega de su pasado. Cómo han hecho, que le han hecho a mi amigo, por favor. Sigamos. Con un juego que aquí analizaremos con saña dentro de un mes y medio más o menos y le dedicaremos un especial. Dragon Quest 8 alcanza ya los 4 millones, sumando las ventas de Japón y Estados Unidos. Veremos. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. 4 millones, uy. 4 millones pronto, en poco tiempo. Ahora no sabría decirte exactamente la fecha, no prefiero decirla por si acaso para que no me salten al cuello, pero realmente sí que 4 millones en ese lapso de tiempo es toda una hazaña. De todos modos, tendremos que ver si está justificada. Yo debo decir que no estoy nada de acuerdo con la crítica a nivel del globo, ni mucho menos, pero eso ya yo lo hablaremos en su debido momento. Sigamos, una noticia que yo creo que alegra bastante a Fukui. Yo creo que nos puedes comentar Psychonauts pronto a la venta. Así es, la última creación de Tim Schafer, conocido sobre todo por su pasado como creador de aventuras gráficas como Day of the Tentacle, Green Fandango o la memorable Secret of Monkey Island. Pero qué grandes títulos. O sea, el hombre este es un genio del humor y de la sátira y de la estética un poco así divertida. Pues hizo un plataformero con un poco de acción bastante divertido que hace ya 7 meses salió en Estados Unidos. Y hemos tenido que esperar 7 meses para que llegue al fin a España y pero, sin traducir, exacto, además. Sin ni traducir, entonces, ni doblar. ¿Por qué han tardado tanto? Es que un juego que innova, aporta frescura, es divertido, original... Si no lo acercas a la gente, no lo va a conocer nadie. No, además es que utiliza un humor bastante especial y tendrá un nivel de inglés, yo en su día probé la demo, bastante elevado. Seguramente. Porque utilizan muchas comparaciones, muchas metáforas, muchas palabras raras. Sí, usa bastante argot americano. Exacto. Una lástima, porque es un juego que realmente no creo que cuaje, lo que cuaje allí. Entonces. A ver, como mínimo se han propuesto la distribuidora ponerle un precio más o menos bajo. Sí, así es. Además es curioso porque el juego saldrá en tres plataformas y cada plataforma tendrá un precio diferente. Sí, así es. La de PlayStation 2 valdrá 44,95, Xbox 29,95 y PC 39,95. Realmente me ha sorprendido que la versión de Xbox sea la más económica cuando suele ser al revés. Increíble. No sé, es sorprendente. Que yo además digo, la versión estadounidense cuando salió en su día valía $29.95. Exacto. Digo, si va a llegar aquí en inglés, te pillas la americana, que te saldrá más barato. Así es. Y ya está. Y ya está. Es tontería. Pero bueno, a mí no, si llega, ¿no? Y además es curioso, la versión más cara es la que persevera, que es la de Play 2. Sí, ironías. Bueno, es la que más gente comprará, en teoría, estadísticamente. Sí, estadísticamente sí. Me ha gustado la observación. Sigamos con una noticia que a mí me hace saltar de júbilo. ¿Cómo no? Y a por mí supuesto. Me da risa. A mí me hace saltar de júbilo. 2 a 5. Dead or Alive Extreme Beach Volleyball 2 por fin se anuncia. ¡Qué gran título! ¡Qué grande! ¡Cuidado! Voy a pasar horas comprando bañadores viendo, y ver cómo les quedan. ¡Oh! ¡Madre! Y regalitos. En fin. Y haciendo fotitos en la piscina. Sobre todo. Ese ¿todo? Día sí que... todo menos jugar al vole. Ese día sí que descubriré cómo sacar fotos de la Xbox. Aunque no duerma en una semana. Que luego la gente habla de los Sims y juega al beach volley. Exacto. Pero bueno, exacto. No mira a nadie. Bueno, seguimos, ¿no? Bromas sí, aparte, sí. Team Ninja ya lo ha anunciado. Ha dicho que tiene finalizados varios finales y el opening. Así que se deduce que el juego no lleva 4 días en producción. Dicen también que van a potenciar la jugabilidad en voleibol, habrá que verlo. Pero bueno, al fin y al cabo... Con patadas voladoras. Sí, exacto. Efectivamente, al fin y al cabo el juego simplemente va a ser un título pajillero para japoneses, claramente. Dicho claro y deprisa. Exacto, así. Dicho claro y deprisa y hablar en plata es así. Pero nos vamos a echar unas risas y yo al menos adquirí la versión Xbox y por supuesto adquiriré la versión 360. Y creo que el mismo día adquiriría Rumble Roses y que se quede. Te lo iba a decir ahora, oye, te falta Rumble Roses. Hombre, es que es pack seguro. Es el tridente buque insignia de la 360. Sí, sí, bueno. Es el trípode. El trípode. Sigamos. Personajes de Street Fighter saldrán en Onimusha Dawn of War. Pero bueno, hay que decir que Dawn no of van Dreams, a ser... Dawn of... Aquí. Ay, sí, Dawn una of Dreams. Una cosa u otra. Se me ha ido. Dawn of Dreams, sí, Dawn of War es una expansión. Sigamos, pues van a ser personajes no jugables, ojo, sino que van a ser skins. O sea, los personajes, los protagonistas del juego van a poder llevar el aspecto de Guile, de Chun-Li, de Ryu o de Ken. Y te has dejado el más importante, de Kami. El de Kami, cierto, ¡hombre! Cierto, muy cierto. Así es. Bueno, una noticia curiosa, una anécdota que no pasa más allá de los fans. Noticia que ya comentamos en el foro. Pero que yo sé que Freeman estará encantado de volver a repetir. Por supuesto. Y yo de que lo hagas. Petición para Alien vs Predator 3 ha sido levantada. Por favor. Por favor, se necesitan como mínimo 5.000 firmas. Ya van por las 1.300 o 1.400. Está colgado en el foro firmar para que vuelva Alien vs Predator 3 de la mano de Monolith. Imaginaros con un motor como el del FIAR. Por ejemplo, o ya con el Doom. O ya con el Doom, exacto. Puede ser, o con el Unreal Engine ya... No, por eso ya sería... Ya sería, pero solo que recordéis el terror, verdadero terror que se sentía en la campaña Marine del 2, dan ganas de volver a jugarlo con gráficos renovados, vamos. Es un juego que ha de estar ya. Sin duda, Freeman, sin duda. Sigamos. Una pregunta curiosa para una noticia curiosa. ¿No habrá Halo 3 en el 2006? ¿Qué ya, se dice? Y ya desde aquí respondemos que seguramente no. Parece ser que Microsoft quiere dar tiempo Fukuya suficiente. Fukuya haciendo de bruja Lola. Claro que sí. ha cogido su bola de cristal. Sí, sí. Yo pondré la mano en el fuego que no saldrá. Microsoft ya dijo su intención de dar tiempo, tranquilidad a Bungie para que hiciera un gran título. También ha mencionado hace poco el señor Peter Moore en una de sus grandes declaraciones que por mucho que ellos saquen Halo 3... cuando saquen ese lanzamiento de PlayStation 3, no van a evitar que PlayStation 3 se venda más o menos. Eso dijo Peter Moore hace 3 días. Entonces, para eso, pues, se les da tiempo, se les da margen a Bungie para que trabajen. Y claro, la pregunta ha salido porque mucha gente ha visto ya pre-orders en algunas tiendas americanas del juego. Pero simplemente es eso, reservas para cuando salga el juego, que yo apuesto a que será en 2007. Yo apuesto también por ello, es más, quiero apostar por ello, porque sí, creo que un título como Halo 3 no ha de llevarse a la brava, que si tarda un año, si tarda dos, si tarda tres, que tarde lo que tarde, que el día que salga, todos tenemos que jugar desde perfecto. La tapa del váter, exacto, que salga perfecto. Y, por favor, si mexicano. Importante. Importante. Si no, lo compraremos en China, como la otra vez. Exacto. Vale. No pasa nada. Y bueno, hablando de Bungie, parece ser que buscan gente para así un nuevo es, proyecto para PC. No se sabe qué nuevo proyecto, pero bueno, para los peceros es una grata noticia que Bungie vuelva a su plataforma. Se rumorea, se dice, se comenta, sotto voce. Se especula que podría ser Halo 2 la esperada conversión para PC que todo el mundo llevaba pidiendo. Pero ya pasa mucho tiempo, mejor uno ni dos. Yo preferiría uno ni dos, pero y, bueno. Y Sam también. Yo también, sin duda. Me gustaría mucho un Oni. Sí. A mí también. Es más, una reedición del primero en pack con el segundo. Ya sería, vamos, espectacular. Me encanta. Sería espectacular. Soñar es gratis. Por suerte. Sí. Noticias breves. El firmware 2.50 de PSP, perdón, ha sido hackeado. Así es, ha vuelto a ser craqueado. Parece ser que Sony siempre deja algún agujerillo. En esta ocasión ha sido concretamente el juego de GTA, Liberty City Stories, que tiene un bug, y por ese bug han entrado ahí los crackers y se han hecho un hueco. Me parece alucinante que la gente tenga tiempo en su vida para encontrar esas cosas. Me parece fascinante. Pues es que hay mucha gente que es un hobby y se divierte más incluso haciendo esto que no jugando. Sí, es espectacular. Y a mí me parece muy bien porque ya no hablo hombre. De... Hombre, no, no. Cuidado. Hombre, ojo. Cuidado. Fukui, especifica, por favor. Sí. No, que nos quedamos sin programa. Termina la frase. Me parece muy bien que... Exacto, me parece muy bien no la piratería que esto implica vale. para PSP. Ahora. Eso no me gusta nada. Ahora me lo que sí que me gusta es el homebrew que eso implica. O sea, poder poner emuladores, juegos caseros y cosas así. Un navegador nuevo, o sea... Que la plataforma no solo sirva para sus propios juegos. Efectivamente. Exacto. Que se explote más allá de lo poco que la ha querido explotar Sony. Eso. Ahí está, muy bien dicho. Sigamos con una gran, gran noticia breve. Es que, de verdad, que iré a Ubisoft a su puerta y voy a ponerles velas. Yo te Ubisoft y yo también. Ha confirmado que sacará en Codegame, es decir, a 19,90, Resident Evil 4, Devil May Cry 3 Special Edition y Onimusha 3. Señores. Qué grandes títulos. Así es, a un precio increíble, o sea, por el precio de los tres títulos que comentábamos antes con Freeman. O sea, por el precio del Devil May Cry 3 en PlayStation 2, tienes los te tres puedes comprar los PC. Tres en PC que se verá mejor. Increíble. Bueno, esperemos que se vea mejor. Esperemos la conversión que hagan, porque como ya metan pixel shaders y demás cosas gráficas, puede ser realmente impresionante. Y bueno, última noticia breve, me gustaría comentar bueno, que... Bueno, eso de breve, pero bueno... No, sí, noticia breve. Mi queridísima Lara Croft así volverá es. Mi en Tomb Raider Legends. Vale, espero que vuelva. Espero que vuelva porque aún tengo un espacio en la habitación donde quiero poner poster. Un póster suyo porque tengo uno de cada juego. Sí, pero pues, ha cambiado un poco de estética, ¿no? Sí, mucho mejor ahora. Mucho mejor. Muchísimo. Esa portada sin que enseñe la carne, solo enseña los ojos. La portada, la cara, un poco así en primer plano y suficiente para... Muy, muy bien. Demostrar lo grande que es. Esperemos que vuelva a ser lo que en su tiempo llegó a ser un gran juego. Y lo veremos en abril. Saldrá para múltiples plataformas y a ver si promete. Seguramente, vaya, a manos de quién es, de quién está, Crystal Dynamics. Legacy of Kain, bueno. Legacy of Kain, yo me espero lo mejor. Además, han recuperado a su creador. Sí, al señor Toby Gard. Exacto, y además creo que también había un gran de grandes, ahora no me sale, el de Deus Ex. No, estaba en la Warren compañía. Spector. Estaba en la compañía Spector. Por ahí pululando, pero no se sabe bien si en el proyecto ayudando, si no, supervisando, pero bueno. Sin duda, Crystal Dynamics se está poniendo toda la carne en el asador. Y se nota. Sin duda alguna. Finaliza la sección, la dejamos aquí y empezamos con Doha. ¿Alguien cree que las segundas partes nunca son buenas? Hardgame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hardgame2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. Noticias las 24 horas del día, innumerables reportajes, modding y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.hardgame2.com. ¿Te lo vas a perder? Empezamos entonces este análisis de Doha 4, pero este juego merecía también hacer una mención a todo lo que ha conllevado Doha, desde su primer título hasta ahora. no solo porque lo merece, sino porque es bueno conocer siempre la historia que, en la que se enmarca el título, qué personajes protagonizan la historia, qué sale, qué no sale y, obviamente, la evolución del título, si la ha tenido o no, desde su primera versión hasta la que hoy aquí nos ocupa en Moncada en Juego 3. Así que empezaremos un poco, entre todos, a comentar pues lo que ha sido Dead or Alive. Dead or Alive se puede considerar una de las... Bueno, se considera una de las sagas de lucha más importantes, perdonad, del plantel videojueguil junto a Soul Calibur y Tekken y Virtua Fighter. En aquella época, cuando salió el primero, Dead or Alive 1, que salió para Saturn y PS1 en el año 98, también estaba compartiendo espacio, por así decirlo, con Toshinden, así un poco para situar el contexto videojueguil de lucha. ¿Qué nos contaba el primer Dead or Alive? No, nos contaba poquito, porque venía directamente conversionado de la versión arcade, y era realmente eso, pero nos contaba lo siguiente. Nos encontramos con el comité ejecutivo del torneo Dead or Alive, conocido como DOATEC, a manos de Fame Douglas, es por así decirlo, su creador, que decide organizar un torneo de lucha denominado el Dead or Alive World Combat Tournament para determinar quién es el luchador más fuerte del planeta. Una vez finalizado el torneo, el ganador, además del reconocimiento personal que eso pueda suponer, tiene un premio económico. Un poco esa es la idea. Pero en realidad, DOATEC tiene un laboratorio de desarrollo que realiza experimentos oscuros, raros, y aprovecha siempre los torneos de Dead or Alive para recabar o luchadores o información o poner a prueba esas creaciones oscuras que ha hecho. ¿Qué personajes entran en juego en este Dead or Alive? Decir que el Dead or Alive 1 era el que menos personajes tenía, si mal no recuerdo eran 8, creo que sí, y podíamos encontrarnos, por ejemplo, a Kasumi. ¿Qué podíamos decir, chicos, de Kasumi? Kasumi era una de las luchadoras del clan Mugen Tenshin. Domina a la perfección la técnica del Mugen Tenshin Ninjutsu. Es hermana del 18º sucesor del clan, Hayate, y entonces Kasumi se ve obligada a suceder a su hermano en el puesto por imposición de la familia de su padre, porque Hayate queda herido y entonces pues recae esta responsabilidad sobre Kasumi. Entonces Kasumi huye, no quiere ser responsable de todo esto, ¿no? De su clan, y busca respuestas sobre el ataque a su hermano, ¿no? Y entonces le convierte eso en el clan, a vistas del clan, en una shinobi fugitiva. Porque hay que tener en cuenta que cada clan tiene sus normas, y un clan shinobi es un clan cerrado y nadie puede salirse de él, porque se pueden revelar todas las cosas importantes del clan, y para clanes enemigos ser pues un punto de apoyo importantísimo. Entonces en ese caso se convierte en shinobi fugitiva y el castigo es directamente la pena de muerte. Encontramos también al homólogo Jan Lee, que tiene como referencia al luchador que ahora nunca me sale el nombre. Bruce Lee. Exacto. Bruce Lee. Sigue como referencia a Bruce Lee. Una historia un poco triste la de Jan Lee. ¿Quién nos la cuenta? Básicamente, Jan Lee no llegó a conocer a sus padres y quedó huérfano. Entonces vagabundeó, vivió de la miseria hasta que intentar llevar una vida personal y llena de satisfacción, hasta que descubrió el Jeet Kune Do. Jeet Kune Do, exacto. Dedicado a cuerpo y alma a aprender y perfeccionar esta técnica, él oyó hablar del DOA Tournament y decide participar. Porque Jan Lee, en esta vida solo le motiva así ser es. El más fuerte. Lo que le sube la mejor, adrenalina es encontrar a un hombre más fuerte que él. A un oponente digno de su técnica. Decir que Jan Lee se le conoce como también el dragón, porque a su espalda, en sus trajes, siempre lleva grabado, ya sea en su espalda o en el pantalón, un dragón. Cierto. Encontramos también a Lei Fang. ¿Qué nos cuenta Lei Fang? Bueno, Lei Fang es una jovencita china que, bueno, tiene un gran temperamento y orgullo, y es una de las jóvenes, bueno, de las luchadoras más jóvenes que dominan el estilo Tai Chi Quan. Sí, creo que tiene 19 años, no recuerdo mal. Aunque y bueno, aquí era más joven, aquí tenía 16. Cuando era una niña, pues se vio inmersa en una lucha callejera, de la cual Chun-Li, pues digamos que la salvó. Entonces ella juró que nadie más tendría que salvarla y que buscaría a toda costa al hombre de dragón para... Por aquel momento ella no sabía que era Chun-Li, pero cuando oye hablar de Doa y Exacto. ve que está inscrito en él, decide entrenarse y decide ir al torneo para vencerle. Uh-huh. Es siempre su objetivo y su máxima obsesión. Encontramos también a Baiman. Baiman, que no Batman, ¿eh? Exacto. Yo también puedo hacer chistes malos, Freeman, faltaría más. No, ese galardón es solo de ese es de, mío, de Freeman. Y punto. Bueno, va. Tuvo la desgracia el hombre este de cuando era apenas un niño ver cómo asesinaban a sus padres. Esto sin duda, este hecho le marcó y bueno, pues lo llevó hasta la milicia rusa. La milicia rusa se cruzó en sus vidas, le alistó, él pues bueno, se dejó un poco llevar, ¿no? Fueron como sus padres. Y la milicia rusa le enseñó el arte de matar, le inculcó... Le enseñó la arte marcial rusa. No sé qué será ese estilo y esa técnica. Yo solo conocía el arte del Kalashnikov, sí. Y poco más. Y bueno, se convirtió en un asesino a sangre fría, temible, y cuyo objetivo único es el de asistir al Doha Tournament para asesinar a Fame Douglas. Que Fame Douglas, que recordemos... responsable de... Que, sí, se rumorea. Recordemos que Fame Douglas es... El jefe del comité ejecutivo del torneo de Dota Live, más conocido como Dota Tech. Lo menciono porque más tarde saldrá. Es un personaje no jugador, por así decirlo, importante. Seguimos con uno de los personajes femeninos quizá más buenorros, lo diré así, de Dota Live. Sí, Tina es una de esas chicas que querríamos tener en nuestra clase de gimnasia así como es. Compañera. Ella forma parte de la... Pero no solo en el dojo. Juela... Correcto. Efectivamente, bueno, temas así aparte, Tina forma parte de la Escuela Superior de Wrestling, pues su padre es, digamos así, el entrenador de esta escuela y la entrena a conciencia hasta que esta se convierte en una de las mejores luchadoras de Wrestling. Para demostrar su valía, decide apuntarse en el Dota Live Tournament, algo de lo que lógicamente su padre se siente bastante orgulloso. Pero... Lo que su padre no sabe es que Tina tiene intenciones ocultas. Es una petarda. Quiere dedicarse al mundo de Hollywood. No sabemos a qué tipo de cine. Luego, por su cuerpo, pero primero no es cine. Primero bueno, que dedicarse a la Hollywood, moda. A la moda. Lo veremos luego. Luego creo que era al cine y luego a la música. Exacto. Quiere ser rockera. Rockera. ¿Cómo molo? Yo molo. Sí, es un poco pija. Es bastante petarda, mejor dicho. Sí, toca. Pero bueno, es un personaje que se hace entrañable por ciertos motivos. Un par. Sigamos con eres? Un gran personaje. Este sí que tiene carisma y es entrañable por todo lo que supone, que es Ryo Hayabusa. El gran ninja de Ninja Gaiden. Así es. Pues bueno, ¿qué hay que decir de Ryo Hayabusa? Es el precedente de la escuela Hayabusa, considerado mejor ninja de todos los tiempos. Y bueno, también... muy amigo de Hayate, hermano Así de es. Kasumi, el cual, bueno, cuando se entera que Kasumi ha desaparecido, pues decide ir en su búsqueda y a recibir noticias de la creación del torneo de Dota Live. A manos de Fame Douglas. Exactamente. Sospecha que algo puede haber entre ellos y decide participar. Así es. También encontramos a Zack, el negrito que hace la isla en Extreme Volley Beach. Así es, Zack es un experto luchador de Muay Thai, técnica que aprendió solo, es un autodidacta. Y bueno, no tiene mayor motivo para participar en el torneo de Dota Live que ganar el dinero, ser rico y así tener una vida llena de riquezas y lujo. Y chicas en su isla. Qué gran motivo para participar en el Doha. Lo que haríamos todos. Lo encuentro bastante... Hombre, yo no lo sé. A mí me gusta... Bueno, a ti deseos de venganza porque asesinaron y no sé. No. Es que estos son unos traumatizados todos. A mí me gusta más. Seguro que es el más cuerdo de todos. El último personaje, Genfu, es el que me gusta más porque creo que es el motivo más loable por el cual participa en Doha. Pero es que se pasa los tres torneos por lo mismo. Sí, sí. Pero porque el primero lo pierde. Luego lo sabremos. Pobrecito, es que la operación. Hablamos, digamos, de Genfu. Genfu participa para ganar el dinero suficiente para realizar una operación a su nieta, que se debate entre la vida y la muerte. Y claro, él es una buena persona, domina el Jin Lue Quan. Y con esta técnica pretende ganar el torneo para salvar a su preciada nieta. Genfu es el viejete, ¿no? Así es, así es, el maestro, por así decirlo. No lo degrades, pobre hombre. Entonces encontramos en este título encontramos a 8 personajes que se debaten por esos motivos en un juego que presentaba mucha sencillez de movimientos. No sé si recordaréis que solo se usaban 3 botones: puño, patada y el botón free, que combinado con las direcciones podías hacer los counters que tan conocida han hecho la saga. Era sencillo el planteamiento porque estábamos en rings cuadrados, muy al estilo Soul Blade, y todos los rings tenían una zona en la que se podía luchar, y rodeada esa zona, en todos los rings, había lo llamado las Danger Zones, pero únicamente en el suelo, porque en aquella época aún no había paredes. Entonces es importante hacer esta remarcación de escenarios limitados a cuadriláteros con todo Danger Zones, porque aquí se verá un aspecto que poco a poco irá evolucionando, así como también comentar el aspecto de que únicamente se usaban 3 botones. Sigamos también con Dead or Alive 2, la gran versión que salió para Dreamcast y PS2 en el año 2000. Lo comentaremos un poco por encima brevemente. Decir que por segundo año consecutivo el DOATEC decide organizar un nuevo torneo de DOA, pero como decíamos, siempre se esconden oscuras intenciones. El departamento de desarrollo de DOATEC, a manos del ambicioso Dr. Victor Donovan, tiene entre manos un proyecto para crear superluchadores, el conocido proyecto Alpha y el conocido proyecto Epsilon. Aquí ya se empiezan a notar palabras conocidas. Encontramos a personajes de nuevo, repetidos, y algunos nuevos, los comentaremos brevemente. Encontramos a Kasumi. Empecemos con ella brevemente. Kasumi, que ya apareció antes. Se supone que en esta ocasión, tras la victoria del anterior torneo, Kasumi ahora es raptada por una facción desconocida que quiere utilizarla como conejillo de indias para un experimento de superluchadores, el experimento que has comentado antes. El proyecto Alpha. Se supone. Entonces, su clon, hacen un clon con ella, es el conocido proyecto Alpha, y es concebido para ser estar en cautiverio, porque aún está lejos de ser un arma mortífera, no está perfeccionado. Entonces, durante ese tiempo, a Kasumi le da tiempo para escapar por su propio pie, y bueno, se encuentra con la mala clon, suerte, con el clon, para enfrentarse. Suerte que aún no está terminado, porque si no encontramos lo que tenemos en DOA 4. Así es, que eso, es infernal. Eso es. Brevemente también, seguimos cómo sigue la historia de Ryu Hayabusa. Bueno, Ryu Hayabusa, debido a su condición de ninja, su cometido es salvar el mundo, y por eso se vuelve a apuntar al DOA 4. Al DOA 2. Al DOA 2, sí. Perdón. Va a ser que DOA 2, así es. Porque allí el Bangotsubo, Tengu de la Destrucción, ha sido enviado desde el mundo de las tinieblas. Recordemos que el Tengu es aquel personaje de alas con la máscara y la nariz, bastante raro, que encontramos pues al final del torneo de DOA 4. Dos. Y como siempre, dos. Gracias. Dos quiere destruir el mundo, como siempre. ¿Qué le pasa a Genfu? ¿Qué le pasa? Bueno, pues perdió el primer torneo y decide perfeccionar su técnica y volver a intentarlo para volver a salvar a su nieta, que se vuelve a debatir. Habrá ganado el torneo, conseguirá el dinero, lo sabremos en DOA 3. Eso. Encontramos un nuevo personaje, un personaje con bastante carisma, que es Elena. Elena, que, atención, es hija legítima. Ilegítima. Ilegítima, exacto. Del señor Fame Douglas, que hemos mencionado antes. Y además es su amada. Responsable de eso. O sea, menudo culebrón. Sí. Hay el incesto. Elena es una soprano muy conocida. Su madre fue asesinada en medio de un concierto, años atrás. Y entonces ahora parece ser que Elena ha encontrado pistas que pueden relacionar al asesino de su madre con el torneo de DOA. Entonces, su experiencia en Pikuakuan espera que la ayude en el torneo y así encontrar al asesino y hacérselo pagar. Esperemos que Elena logre encontrar esa información, lo sabremos en DOAs posteriores. Sigamos con la gran Tina. ¿Qué nos cuenta Tina en este DOA? Bueno, Tina sigue con sus intenciones artísticas. Y así logró ser modelo en el primer DOA porque ganó el torneo. ¿Y en el segundo qué quiere ser? En el segundo es cuando su intención es ser modelo. Por eso creo que en el primero era luchadora, actriz, sí. Y en este, no, modelo. Y en el tercero es actriz, que hace una película de acción. Eso. Qué grande. Bueno, tiene personalidad, sí, para ello. Mucha. Doble. Sí. Doble persona. Así que su padre. Nos van a tachar de machista. Así que su padre, Bas, decide controlar a su hija y entrar en el torneo en 2 a 2. Sí, pues solamente eso, para vigilar para a la niña, vigilarla, que no se desmadre. Exacto. Ya está. Porque él ha visto que en 2 a 1 ella estaba un poco desviada y decide. Desviada. Sí, un poquito. Y decide corregir esa dirección. Nos encontramos a Zack nuevamente, que su motivación es el dinero. La misma. La misma, igual. O sea, gran motivación, la de Zack, sigue así machote. Encontramos un nuevo personaje, León, también un personaje un poco deprimido, el pobre. León tuvo la mala suerte, aquí parece que todos no, la fortuna no le sonríe, de ver morir a su amada. Son unos amargados. Sí. No tiene mucha suerte, ya digo yo. Roland, entre sus brazos, ¿vale? Con la última frase que le dijo, además. Qué gran frase dijo para Roland. Un poco hacerle la púa, ¿no? Porque vaya frase. Sí. Dice: el hombre que yo amo es el más fuerte del mundo. O sea, tú no. Lo deja ahí, ya lo deja caer. Ella se muere. El último aliento, y él, como que su vida y su amor es Rolande, decide cumplir esa máxima y por eso se alista, participa en el torneo de 2 a 2. Por cierto, este es uno de los temas pocos buenos de 2 a 4, lo menciono porque lo dije antes. Y por eso se apunta a 2 a 2 para convertirse en el más fuerte y así esa muerte, esa fama póstuma de su mujer, que cobre valor. Qué potito. Exacto, lo puse yo al final. Sí, me ha encantado ese comentario. Jan Lee, este hombre también sigue en sus 13 de participar en 2 a 2 para encontrar a hombres poderosos y así que suba la adrenalina. Y Lei Fang, pues sigue en sus 13 también de luchar contra Jan Lee y vencerle, ya que en el primer 2 no lo logró. Estos dos yo creo que acabarán casados y con hijos, porque se acabarán queriendo. Encontramos con un nuevo personaje muy carismático y que sé que a Freeman le gusta, por eso lo vas a comentar tú. Pero uno de los mejores, que es Ayane. Encontramos a la gran Ayane, hermanastra de Kasumi, y una ninja que ha vivido siempre a la sombra de su hermana, con lo cual... Su hermanastra. Su hermanastra, perdón. Es una experta inmortal en ninjutsu, lo que le ha valido el apodo de Mujer Tengu. Y su objetivo no es otro que encontrar y asesinar a Kasumi. Que es la fugitiva, o sea, la Shinobi fugitiva. La envía a órdenes de su clan. Lo que no conoce es que Kasumi tiene una intención honesta, esa huida. Exacto, pero, claro. Como ya se sabe, las normas de los clanes van por encima de la sangre y las cuestiones personales. Y hay que matarla, hay que asesinarla. Y finalmente encontramos un personaje curioso, que es Ain. Ain es un personaje que fue abandonado en la selva negra de Alemania y misteriosamente perdió la memoria, padece amnesia. Aún así, sus habilidades en karate no las perdió, sigue siendo un gran luchador de karate. Y bueno, su intención a la hora de participar en 2 a 4 es buscar respuestas. Él cree que en ese torneo las encontrará. Y cabe mencionar que el hombre este tiene un parecido a Hayate y entonces... Un asombroso parecido a Hayate, el hermano de Kasumi. Todos los conocidos lo confunden. Y también cabe mencionar que se sospecha que Ain puede tener algún tipo de relación con el proyecto Epsilon mencionado antes. Y eso puede hacer relación con la amnesia. Dime. Cabe decir que toda esta historia merece la pena ser vista en la fantástica intro del Ultimate, de Dead or Alive Ultimate, en la que te explica la historieta de Kasumi y Ayane de pequeñitas. Exacto. Cuando son amigas. Está muy, muy bien. ¿Qué pudimos mencionar a nivel... O sea, 2 a 2 creo que fue el 2 a que más cambio marcó respecto al primer 2 a. Incluso yo diría que es el que más fama le dio. Exacto, exacto. Porque sí, vale, el 2 a, o sea, la gente aficionada a 2 a ya de por sí lo sigue desde siempre. Pero la gente no tan aficionada se dio más a conocer con 2 a 4 y descubrieron este juego en la segunda parte. Para empezar, tuvimos gran cambio en los escenarios, ¿no es así? Efectivamente. Ya no eran cuadriláteros, sino que eran escenarios abiertos con varios niveles. Y de Danger Zones también en las paredes. Había Danger Zones en las paredes, pero solo en algunos escenarios, sí, ya no eran todos. podíamos, a la hora de luchar, podíamos escalar, o sea, o podíamos echar al rival en esos distintos niveles que tenían los escenarios. Eso era muy... Eso estaba muy bien. Era, sí, muy bonito. Era bastante espectacular el cambio gráfico que hizo. En Dreamcast funcionó muy bien ese título. Pero bueno, fue uno de los motivos por los cuales yo me compré Dreamcast junto a Soul Calibur. Y a nivel jugable también hubo cambios. Se perfeccionaron los agarres de counter. Los modelados mejoraron muchísimo, con unos trajes más libres. Hasta 8. Se ampliaron modos de juego. Que hemos jugado, bueno, encontramos los típicos, pero nombrémoslos brevemente: Time Attack, Survival, Theater, para ver los escenarios. Por equipos. Time Attack, el Sparring, que es el modo entreno. Para hacer el Watch, para visualizar. Teníamos los modos típicos que en aquella época ya empezaban a aparecer y a ponerse de moda. Y, o sea, realmente fue el título que más cambió en la saga, que más marcó y el que sin duda marcó las pautas. Yo creo que DOA 2 fue el que marcó las pautas, asentó las bases, y a partir de ese título han ido creciendo los demás con mayor o menor mérito. Finalicemos el breve recorrido con Dead or Alive 3, que salió en Xbox el año 2001. Bueno, Ryu Hayabusa logró eliminar a Tengu, pero su destrucción, o sea, su eliminación no pudo evitar la destrucción de... O sea, una destrucción que causó el Tengu, creando el caos. Ese caos fue aprovechado, en medio del caos de Dao Tech, aprovechó para hacer otro torneo, y así el doctor Donovan tenía la oportunidad de crear un nuevo proyecto, el proyecto Omega, para crear un luchador definitivo llamado Genra, que era el líder de Hashin Mon Ninja, que es el clan oscuro del clan de Hayate y Kasumi. Un clan oscuro al que Ayane es la máxima aspirante y ninja. Brevemente, para acabar de crear la línea argumental, comentemos los luchadores que ya han salido y nuevos, porque aquí también salían nuevos. ¿Qué nos contamos de Kasumi? Kasumi recibe información en esta ocasión de que su hermano participará en esta tercera edición. Entonces, sorprendida, porque se supone que había sido atacado hace años y Hayate había quedado paralizado, pues decide presentarse en el torneo para reencontrarse con su hermano. Pero en cambio, su condición de fugitiva que tiene en el clan, pues bueno, está por encima un poco de la sangre que les une. Así y ya es. Se verá qué pasa. Así es. Ryu Hayabusa, ¿qué nos dice? Bueno, Ryu Hayabusa, ya lo has comentado tú, así es, básicamente veríamos a Itomi. Exacto, Itomi. Itomi, una chica de nacionalidad japonesa y padre alemán, que es una gran experta en karate. Que se lo ha enseñado su padre, que tiene un dojo. Directamente, efectivamente. Y su participación en el torneo, como no tiene otra cosa que hacer, es básicamente: voy a probar mis técnicas en, bueno, este torneo. No, no está mal, o sea, decide poner a prueba su entrenamiento, sí, ver si es capaz de batirse en con los luchadores más fuertes en del mundo. Con los otros. Efectivamente. Y adelante. Luego encontramos, como no, a Zack, adivinad. Ahora lo que quiere es pagar son las vacaciones en Las Vegas, así que obviamente vuelve a luchar para ganar dinero. No tiene más. Zack, suerte. Genfu, bueno, nuestro amigo Genfu logró ganar el torneo, el segundo torneo de Doha. Mei Ling, por suerte, su nieta, está cada vez mejor, pero aún necesita dinero para una última operación para acabar de curarla. Lo cual esperemos que lo logre, porque yo he visto a Mei Ling, es muy mona y se merece que se cure. Encontramos a un nuevo personaje, a Brad Wong. ¿Quién nos puede decir de Brad Wong? Brad Wong es el borracho. Así es. De la saga. Así es. Bueno, según su maestro, le ha encomendado buscar una bebida que curiosamente se llama Genra. Así es. Le dice como acertijo que tiene que embarcarse en la búsqueda de una bebida llamada Genra. Sí, así que se entera de que el malo, digamos, de... Bueno, se entera que hay algo relacionado, sí, en Doha llamado Genra, y dice, decide a ver qué pasa. Por él. Utilizará su técnica Sui Ban Xian Quan, que es la técnica del mono borracho, conocido por todos en Bola de Dragón por el maestro Mutenro y Son Goku. Y espera, pues, con su técnica, lograr el objetivo y saber qué es eso de Genra. Tenemos luego a Tina. Bueno, nuevo, vuelve. La grandiosa Tina, que vuelve porque ahora quiere, ahora ser, quiere actriz. Ser actriz. Quiere triunfar en Hollywood. Hombre, y su padre Buzz ya no sabe qué hacer. ¿Qué intenciones más honestas y más puras y castas? Sí. Exacto, porque siempre utiliza sus encantos y su seducción para lograr sus objetivos. Lo cual eso a su padre le escandaliza sobremanera. Y lo cual a los japoneses les encanta. Así es. Luego encontramos, como no, a Leon, que por desgracia quizás su mujer tenía, bueno, su amada tenía razón y no era el hombre más fuerte del mundo porque perdió el segundo torneo, pero él, todo valiente y azaroso, decide de nuevo presentarse al tercer torneo de Doha porque quiere consumar la máxima de su amada y ser así el hombre más fuerte del mundo. Baiman retorna, se había ido del primer Doha al segundo, en el segundo no aparecía y retorna con un sobrefondo bastante importante, ¿no es así? Así es, Donovan en su época, o sea, el doctor Donovan que hemos mencionado antes, el de los proyectos, le había contratado en su día para que asesinara a Fame Douglas. Entonces Baiman no consiguió su objetivo, realizar el encargo, y entonces el doctor Donovan ahora contrata a un francotirador para matar a Baiman y que este no le delate o se vaya de la lengua. Entonces Baiman, enfadado, pues mata al francotirador y decide apuntarse al torneo para verse las caras con Donovan. Así es, será interesante el encuentro entre Baiman y Donovan. Jean-Li, pues adivinad, quiere ser el más fuerte y luchar contra grandes jugadores. Y Lei Fang, pues de nuevo vaya par, quiere vencer a Jean-Li porque aún, a pesar de su duro entrenamiento, no ha logrado vencerle. Tenemos un nuevo personaje que aparece y que cobra bastante peso en Doha 4, pero aquí ya empieza a presentar formas. ¿Qué es Christie? La asesina a sueldo stripper. Una chica también de portentosas dotes, al parecer, que es contratada por Donovan para vigilar los movimientos de Lena en el torneo. Usará su técnica Shen Quan, que es la técnica de la grulla, que también se ha visto en muchos animes. Veremos qué interés tiene Christie sobre Doha Tech y sobre Elena, porque la cosa luego se descubre. Elena, ¿qué nos cuenta de Elena? Elena pues cae en una conspiración anti-Douglas y entonces intenta ir contra el Dr. Donovan y para conocer la verdad de todos los hechos sucedidos y acaecidos y salvar la vida de ambos, Donovan reta a Elena a ganar el torneo. Ahí ella buscará respuestas y aceptará el reto, claro está. Sabremos cómo acaba eso, porque Doha 4 podríamos decir que Elena es la antagonista, o sea, es la protagonista mala, o sea, es la que cobra más peso, pero veremos por qué. Encontramos a Hayate, ahora sí, por fin, después de tanta desaparición, aparece. Pues resulta que había perdido la memoria por culpa del proyecto Epsilon. ¡Qué curioso! Así que Jane también había perdido la memoria y se rumoreaba que era por el proyecto Epsilon. ¿Qué está pasando aquí? Pues al parecer, bueno, por suerte, la memoria volvió cuando ya acabó el último torneo de Adora Life 2 y se nombró ya, ahora sí, 18º líder del Mugen Tenshin. Que era el puesto vacío que había dejado Kasumi al irse. Correcto. Y bueno, se entera de la aparición de Genra y decide participar en Doha para acabar con él. Como no, el bueno matando al malo. Y finalmente a Yane, que tiene un peso importante en este Doha 3. Efectivamente, porque en este Doha 3 es la poderosa la poderosa Shinobi del Hajin Moon, que se entera de que Genra, su anterior maestro y padrastro, ha sido capturado por el Doha Tech. Si es padrastro y Ayane es hermanastra de Kasumi y Hayate, podemos deducir que Genra es el padre de Kasumi y Hayate, y que por eso también Hayate, por eso también quiere derrotar a Genra y acabar con su sufrimiento. Hay culebrones impresionantes para media tarde en Doha. Bueno, se ha enterado de eso y se ha capturado por el Doha Tech, y que ha sido usado como marioneta para el proyecto Omega. Al darse cuenta de esto, pues su decisión está clara: va al torneo para esclarecer los hechos y luchar contra quien lo ha hecho. A grandes rasgos, Doha 3 supuso mucha evolución respecto a Doha 2. Os lanzo la pregunta. No tanto como el primero al segundo. O sea, se mejoró gráficamente porque pasamos bastante de la plataforma, sobre todo lo que es Xbox, pues los gráficos fueron mucho más nítidos, mucho más bonito, pero en sí lo que es la estructura de juegos, opciones de juego, eran prácticamente las mismas. se mejoró visualmente. Sí, porque Endo al fin y al cabo ha mantenido el corte clásico de esas opciones que planteó Dual Life 2. Tampoco ha evolucionado más, simplemente temas gráficos, se ha decantado un poco por tema de vestidos y cosas así, pero bueno, a nivel jugable, poco más. Hacemos una pequeña pausa y empezamos en nada con el análisis fuerte de Dual 4. Veremos toda esta evolución y esta historia, en qué ha terminado, en qué ha quedado, y si realmente lo que se ha dicho está todo justificado. Así que, hasta ahora. De Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio online. Y bien, ya estamos de vuelta tras la pequeña pausa y empezaremos con el análisis profundo, exhaustivo y justificado, sobre todo, señores, de Dual 4. Así que empezaremos por el apartado que suele ser más, quizá el que suele, junto a jugabilidad, cobrar más importancia en este tipo de juegos, que es el apartado técnico. Así que gráficamente, ¿qué podemos encontrar en Dead or Alive 4? Antes de que lancéis ya el primer sondeo, ¿qué tal la intro? ¿Qué intro? Así es, señores, no hay intro. No se alarmen. Lo mencionamos porque, bueno, comentaremos la anécdota. Freeman y yo, al adquirir Dual 4, fuimos a mi casa, lo pusimos, expectantes, sentados delante de la tele con el 5.1 a toda pastilla para ver la intro. Y leímos Pulsa Start. Dices, bien, bueno. Fue un. Me acuerdo que te dije, espérate. Sí, espérate. Que quizás sale de mientras. No. Y en stand-by lo que sale es. Cuando dejas la consola en stand-by, sale mezcla del juego en movimientos de los personajes con algunos cortes de CGs que son cortes cogidos de los finales de cada personaje. Muy triste. Es un vídeo de unos 10 minutos, bueno, de unos 8 minutos que hace ya cosa de un par de meses, OneUp colgó en su web para descargar. O sea, quien haya visto eso, eso es la intro de Dual. Aquel momento nos pensamos que eso sería el stand-by y no la intro. Pues es la intro, cuando dejas la consola en stand-by. Entonces iremos por partes. Una vez vemos el juego, entramos en los menús. ¿Qué tal los menús? Son exactamente iguales a los anteriores. O sea, al 3 y al 2. No, serán tan iguales. El 2 no, pero el 3 idénticos. No, idénticos. No. Comentemos la anécdota. En mi casa el señor Snake trajo Dual 4. Estuvimos jugando, probándolo y comentando todos en grupillo. Y yo propuse, porque lo había hecho en casa, muy buena idea, por cierto, hacer una retrospectiva poniendo Dual 3. A ver qué tal. Porque el Ultimate no es compatible con 360. A ver qué diferencias había. Y lo primero, que el menú es exactamente igual. Idéntico. Las mismas opciones, mismos iconos, mismos ruiditos. Texto, mismos y ruiditos. Hasta tiene menos opciones. Este 4 que el 3. Luego comentaremos. Sí, bueno, a nivel de opciones de configuración. Sí. Y el nivel de dificultad, claro. Eso. Sí. E incluso el menú del Dual 3 no tiene faltas ortográficas, que el de Dual 4 sí que tiene. Así alguna es. Falta ortográfica. Ahí estamos. Tiene una falta ortográfica, lo cual yo encontré lamentable porque comenté que como hubiera una sola falta de retrasarlo 2 meses, lo escrujía. Pues en lugar de salir del menú, pone salía. Quiso. Muy bien, ¿eh? Es que... Me encanta. Impresionante. Una vez en el menú, una vez elegido el personaje, bueno, tenemos el plantel de personajes con sus avatares. Sin sus nombres. Sin sus nombres. Sí, que a mí me pareció muy curioso porque en el Dota 3 sí que aparece sí, encontramos encontramos no. La técnica que usan, la edad, encontramos las medidas de cada personaje, 60-90-60, lo típico. Un menú muy parecido en cuanto a diseño. Vemos ya el personaje y ahora sí entramos ya en combate y vemos, vayamos paso por paso, los modelados de los personajes. ¿Qué tal? Muy buenos. Eso cabe decirlo, es de lo mejor de Dura Life 4. Los modelados de los personajes se mantiene la misma estética de siempre, una estética manga anime, con poco detalle en las facciones, pero a nivel de ropaje, movimientos, realmente se ha puesto una puesta a punto al nivel, creo yo, de 360. Creo que estaremos de acuerdo todos en que los dos aspectos principales en cuanto a mejoras, en cuanto a detalle respecto a un Dota 3 o a un Dota Ultimate, son dos. Uno, el anti-aliasing es perfecto. Las curvas pero, son perfectas, pero perfecto. Es que no, algo esperable de la consola. Exacto, que eso hace, por ejemplo, que las extremidades en torso y piernas estén juntas, sino como sucede en Ultimate, por ejemplo, que notas un poco lo que sería la juntura del hombro con torso, y lo que es las texturas de la ropa en cuanto a calidad e iluminación. Y bueno, cabe decir en este que es gana con la opción de HDR. De HDTV. Pero muchísimo, porque prácticamente el Dota 4 con una televisión normal es muy, muy, muy parecido a Dota 3. O sea, prácticamente a idéntico. Ultimate, más son bien. Son de pequeños detalles los que diferencian uno a otro en la televisión normal. Así es. Es en HDTV donde realmente las texturas tanto de ropaje como de escenarios se ven a más resolución, evidentemente, y se ven mucho mejor. Además, es interesante en los personajes ver la fluidez y la laxidez que tiene lo que son los trajes, los ropajes, el pelo. Que cuelgan, el pelo. Aunque en el pelo el problema es que en ocasiones lo han querido, o sea, les han faltado añadir puntos de contacto en el pelo, que es lo que permite que el pelo pueda ondular o pueda curvarse con mayor naturalidad. Y al no añadir suficientes puntos, a veces queda quebradizo y se crea un pequeño... ahora no me sale la palabra técnica. Clipping. Sí, exacto, un pequeño clipping con la parte posterior del torso. Es un poco pero feo, bueno, que suceda, se lo podemos salvar porque todos sabemos lo complejo difícil, que exacto. Es modelar el pelo en personajes. Una vez este tenemos estilo. Ya los personajes en el escenario, estamos en un escenario. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo se presentan? ¿Qué variedad hay? ¿Han mejorado en extensión, en calidad, en visualización? Comentemos un poco los detalles. A ver, los escenarios, lo primero que impresiona es que son bastante más grandes. Llegan a tener hasta 3 o 4 niveles y realmente impresionante. Yo he contado hasta 5 respecto a Ultimate, que tiene 3, o en algún escenario 4. Aquí la media está en 4. Y alguno hay 5. Claro, los escenarios abiertos, los que son rings o con danger zones, pues es eso, son escenarios cerrados. Pero igualmente también a nivel de texturas, calidad de escenarios, es realmente una maravilla por la propia calidad de ese escenario y su tamaño. Hay escenarios como por ejemplo el bosque con la cascada, es espectacular empezar en el puente con la cascada en el fondo, ver cómo cae el agua, que parece agua de verdad. Y cuando caes por encima del puente, caes en el lago, ver el efecto cristalino del agua, es realmente espectacular. Sí, pero el detalle del agua no llega a ser... Justamente eso yo quería entrar, real en el que hay detalles donde se ve que les ha faltado tiempo para el desarrollo, como por ejemplo el agua. No crea ondulaciones cuando los personajes la agitan. No se crea refracción en el agua, un efecto que vimos sorprendentemente en Prince of Persia 3. O sea, realmente se ve que el juego presenta muy, muy, muy, muy buenas formas, pero vosotros más expertos en filtros y en efectos, Fukui y Freeman, admitiréis que se podía haber hecho muchísimo mejor y que le ha faltado un mimo al juego. Sin duda, sin duda. Sin duda. Igualmente, el juego está acabado. Lo que le faltan son efectos de más. Y es tiempo de desarrollo. No hay errores de, excepto el pelo, no hay errores de clipping al chocar los cuerpos contra objetos, porque esa es otra. Los escenarios tienen una interactividad impresionante. Chocan contra todo, chocas contra un muro, se rompe, chocas contra una valla, pasas por encima de esa valla al otro nivel. O sea, realmente ves pasar dinosaurios por en medio del escenario, que coches, puedes tocar, puedes pasar por puedes encima. Tocar, o sea, que a ver, tiene detallitos y pero no es cosas faltado, acabas, pero mimo, le faltan de más. No habría estado mal un efecto, no un HDR, por si sí un glare quizá, un efecto de glare, que sí, atención, tiene, aunque artificial, o sea, no en tiempo real, Dua Ultimate en los escenarios en los que son de lluvia y hay rayos, lo cual a mí me sorprendió mucho que lo tuviera Dua Ultimate, aparte con un magnífico efecto de brillo en la ropa y en la piel de los personajes, y no lo tenga Dua 4 cuando puede hacerlo sin despeinarse la 360. O sea, claro, son cosas que sí realmente lo ves y notas el cambio, pero comparas pantalla con pantalla, con versiones de la Xbox y Ultimate y Dua 4, y te das cuenta que podía haber sido mejor. Mucho mejor. Es mejorable. Bastante. Sí. Como siempre, gana mucho, y lo volvemos a repetir, en por HDTV. Si no queda clara, en HDTV. Es casi otro juego. Ya, pero como no mucha gente, mucha gente lo tiene... Pues. Claro, tirar de VGA es una opción. Claro. Si hubiera buena, más buena opción, Sí, sí, sí, es muy buena opción. Entramos en el apartado de sonido. Un apartado que cogía bastante. Mucho. A nivel de banda sonora, como hemos ido escuchando, realmente la banda sonora cogía bastante. Es floja. Se sostiene por algún tema, por alguna composición, pero escuchada fuera de contexto, como yo he realizado esta tarde al capturarla directamente del juego, se hace muy pesada, mucho. Es que de 12 tracks, creo que son... No, son 27 tracks. ¿27? Bueno, pues de los 12 que me habré parado, se salvan dos o tres. Sí. Que resultan melódicos, resultan interesantes, atrayentes. ¿Has cogido el de Halo? No, lo he apartado, el de Halo, obviamente, porque no es original de la banda sonora. Pero aquí el apartado de sonido tiene un punto muy a favor, y es el audio. El cómo suena y, sobre todo, cómo está panoramizado en Dolby Digital. Comentemos la anécdota, por favor. Estábamos en su casa jugando en el escenario en Danger Zone con valla electrificada. Era el escenario de la Tri Tower, para quien conozca el escenario. Y en ese momento yo me giro hacia la izquierda, pensando que sonaba un móvil o había saltado algún cable o alguna chispa, y yo, tío, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sonado? Y Sam me dice... Yo me reí y dije... El juego, es la valla electrificada. Y yo, ¿qué? Impresionante, realmente suena muy muy bien cuando gira el escenario, la cámara en la pantalla de los dinosaurios, cómo ruge. Notas cómo los dinosaurios se mueven hacia otro lado. O sea, realmente es espectacular. Agradecer que el juego esté en el idioma original, que es japonés. Aunque a mí me gustaría la fricada de que si un personaje es ruso, que hablara ruso, si uno es alemán, que hable alemán, si es chino, que hable chino. O sea, yo creo que sería el punto ya perfecto para poner un doblaje al punto. O sea, los subtítulos los pondrás igualmente en cualquier idioma. Pues no sabemos japonés. Solo los japoneses saben japonés. Pues, gran frase. Entonces, sí, es una obviedad, pero quizá hay gente que no le entra. Entonces, claro, si alguien es alemán, pues lo suyo sería que hablara en alemán cuando dijera las típicas frases antes de empezar el combate, etcétera, etcétera. Decir que, bueno, los efectos de menú son los mismos que los del 2 y los del 3, lo cual no estaría mal un cambio. Luego, Fukui, gracias, luego. Pero a pesar del gran Dolby Digital que tiene el juego, hay que decir que el apartado de música y de efectos ambientales en menú hace que la cosa descienda un poco en cuanto a gusto, ¿sí? Huelga decir que, como comentamos en Project Gotham Racing 3, se puede escuchar la música de tu disco duro. Así es. Y entonces, bueno, pues... quien no le guste, o desde el ordenador, y la verdad es que se agradece muchísimo más tener otro estilo de música que esa. Entramos en el apartado más controvertido del título, que es la jugabilidad. Adelante, yo creo que tiene un nombre, la jugabilidad. Chungo, de cojones. Alpha 152. Sí, tiene un nombre. A ver, ¿qué sucede con la jugabilidad de Dua? Dua sigue teniendo la jugabilidad de siempre: un botón para patada, otro para puñetazo, uno para free, que es para hacer los counters y así contrarrestar el golpe de tu compañero, y el botón de agarre, más los X shortcuts que tú quieras ponerte con los botones restantes. ¿Qué problema hay con el juego? Lo han hecho muy difícil, pero terriblemente difícil. Tanto es así que el nivel fácil no existe. Empiezas ya directamente en nivel normal. Y los 8 combates que tú puedes hacer cuando luchas se convierten en 40 minutos cuando 35 los dedicas al último escenario, que es Alpha 152, el proyecto Alpha. ¿Qué sucede con la jugabilidad un poco de Doha cuando estamos en los combates? A ver, el problema básico es que la inteligencia artificial del juego es insufrible. Pero insufrible. O sea, las contras te las hace perfectas. Es decir, a la que repitas el mismo movimiento por segunda vez, un tipo de combo, te lo contra, te bloquea y te hace un ataque. Con lo cual, puedes perfectamente hacer un ataque y ver cómo el propio juego te hace combo tras combo seguido hasta que te mata. Y en esa pantalla no lo tocas. Cabe decir que eso es cuando a la máquina le da por irsele la olla. Yo he llegado a ver, como anécdota personal, 5 counters seguidos, ¿eh? Además en direcciones distintas, arriba, medio y bajo, en nivel normal. Sí, cuando sí, en otros niveles sí, normales sí. De otros Doas, a duras penas veías 5 en los 8 combates, lo cual es increíble. A ver, también cabe decir, y ahora ya para hablar un poquito de ello, es que el juego, al moverse más rápido con el efecto blur, da la sensación de más botoneo, pero es todo lo contrario, porque ha sufrido una leve tecnificación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando aprendes según qué técnicas y cuando das tu espacio al enemigo, o sea, no haces estar enfrente de él constantemente, puedes hacer según qué contras, puedes hacer que te haga menos ataques, con lo cual el juego se hace algo más fácil, pero tras tener horas y horas de experiencia, o sea, tras dominarlo. Es algo que además eso puede echar bastante para atrás a jugadores casuals. Bueno, es que a los casuals es que ni lo sí, veáis. Pues no, es que porque lo van a echar. Incluso los jugadores que estamos más habituados a este género o al juego, hemos encontrado infernal el acercarnos al título. O sea, yo recuerdo anécdota cuando estábamos jugando que a los 20 minutos de luchar por primera vez contra Alpha, me diste el mando y me dijiste, yo no lo toco más. Efectivamente. Y hasta que yo personalmente no lo terminé, cosa que costó mucho. Entonces, claro, te encuentras con que eso añade, claro, añade duración al título, pero le resta adicción, porque o sea, le resta feedback. Y eso desciende en la jugabilidad. Y genera odio. Genera odio. O sea, sí, que sí, dan sí, ganas sí, sí, de tirar el mando. El mando contra la tele, contra el sofá, contra tu hermano, pero el perro, lo es que sea. Es que no puede ser, porque si dijera, he jugado bien, pero la máquina ha jugado mejor que yo, de acuerdo. Pero es que no es eso, simplemente te hace contras uno tras otro sin más y sin sentido. ¿Y qué decir si aumentamos el nivel de dificultad? Bueno, Freeman puede contar la experiencia o sea, del nivel muy difícil. Cabe decir que he probado muy difícil y si en normal el difícil, las 20 intentos es con Alpha 152, los 20 intentos es en la primera pantalla. Controlaba a Yane, que es una de las más rápidas, contra Bass, que es uno de los más lentos. En principio, sabiéndolo dominar, ganaba yo. Nada, 20 intentos contra Bass, inútil. O sea, desesperante, lo dejé. O sea, es que no puede ser, así no se hace divertido. Y es una pena, la verdad. ¿Queréis matizar algo? Sephiroth, Fukui, ¿estáis perfectamente de acuerdo en lo Yo que creo que lo habéis dicho tal como es. Entonces pasaremos a la duración. ¿Qué tal de novedades en modos de juego, señores? Para mí, cero. ¿Cero? Para ti y para todos. Sí. ¿Por qué es cero? Cero patatero. Salvo uno, que es en online, que ahora lo comentaremos. Encontramos, como desde Doha 2, encontramos el sparring, encontramos el survival, encontramos el modo tag mode, encontramos los mismos modos que en 2 y 3, lo encontramos en este. No he añadido nada más. Ni un side quest, ni un modo quest, ni nada que puedas exprimir el juego y disfrutarlo como podemos hacer en Soul Calibur 3, por ejemplo, que tiene horas y horas de juego, o con Tekken 5, que también tiene horas y horas de juego. O sea, realmente, en 3-4 días puedes conseguir todos los personajes, todos los trajes, tener medallas de bronce y plata en los demás modos de juego, conseguirte el 65-70% de los logros y ya está. Señores, hablamos de 5 días. 5 días, 60 euros. Dices, bueno, encontraremos el modo online. Bien, el modo online, curioso modo online, en el que tienes que crearte un avatar, ¿vale?, que representará tu imagen virtual, en la que te moverás por un pequeño escenario, bien, como un escenario, o sea, como un pequeño, una pequeña caseta, donde tú moverás tu personaje para comunicarte mediante signos, como reír, llorar o alabar con los demás personajes. Puedes escribir también mensajes, pero claro, con el mando, con lo cual es criminal. Y con la voz, ¿no? Y puedes hablar con voz, sí, pero para quien no tiene voz puede usar el comando de texto. Vale. Entonces, una vez ya hablado con los personajes, se puede iniciar la partida. Tú eliges cuándo entrar en la partida, porque los jugadores que tienes ahí en la caseta, o sea, en el escenario, son los que están esperando para luchar. Viene a ser como un lobby en Phantasy Star Online, exactamente, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Bien, entonces entras en partida y el divertido modo online te hace tener que tragarte todos los combates previos al tuyo para poder luchar. Es decir, realizamos un torneo. Bueno, realizamos un modo de juego de anfitrión, lucha contra todos. ¿Bien? O sea, uno tras otro. Gano o pierda, da igual. Pues si delante de ti hay cuatro luchadores, tenés que ver los cuatro combates previos a ti, controlando tú la cámara si quieres, antes de luchar tú. Si se hace otra ronda, de nuevo, te esperas cuatro combates a luchar tú. Así en la mayoría de modos de juego que yo he visto, que encontramos, pues el que el ganador se queda, torneos, batallas dobles. Es bastante tostón, pero bastante tostón. Y además, por añadidura, tiene en un 80% de las partidas que yo he visto, un lag terrible. Pues que yo he llegado a ver parones. Claro, es imposible luchar, imposible ganar, si no puedes calcular el frame de los golpes para cuando el enemigo te deja de golpear, golpear tú, o cuando el enemigo te golpea, justo tú hacer un counter. Esa es básicamente la mayor crítica al modo online. Y además se suponía que uno de los retrasos que había sufrido el juego era para mejorar completamente el modo online. Lo cual no ha sido así. Porque lo más importante de modo online en un juego de lucha precisamente es el lag. O sea, es un juego de lucha, es un juego rápido. O sea, cuanto más ping, peor. Porque entonces los golpes no se compensan bien. Entonces es una lástima porque, bueno, quizás sí que sacan alguna actualización, pero si no se puede disfrutar al 100%. Pero claro, un modo extra que supone va a darte mayor duración y mayor adicción, resulta que es bastante tostón y que además es un modo extra del juego que no todo el mundo puede acceder, porque hay que tener una suscripción Gold de Live para poder jugar. Y el disco duro. Y el disco duro. Con lo que, claro, esa duración extra del título queda exenta de ella todos los jugadores que no posean una consola premium con Gold, con lo que el juego a los 5 días se le termina. Y como bien dices, son modos online para gente con tiempo, o sea, habrá con gente que le gustará. Y con ganas. Y me dice, a mí voy a hacer un torneo y no le importará estar ahí media hora dándole exacto al online. No es para llegar y hacer un combate rápido. Pero exacto, la partida rápida, ahí fallo de no implementarla. Todo eso crea que la duración del título no sea demasiado extensa comparada con un larguísimo Soul Calibur 3 o un larguísimo Tekken 5 y repercute en una adicción del título. Puede crear una dirección muy diversa según si eres un jugador casual que quieres un juego para pasar el rato, un jugador hardcore que lo que quiere es simplemente, porque no te gusta el modo online, jugar al juego en una semana y si no tienes amigos con los que traerte a casa ya te aburrirás, o una adicción diferente a si juegas en online y si tienes paciencia y tiempo. Es que la única adicción del juego básicamente es conseguir los trajes. Así es. Conseguir los trajes de los personajes que los puedes conseguir en tres tardes. Para conseguir todo. Algunos personajes y trajes para así reforzar el erotismo que desprende el juego. El erotismo que desprende. Todo eso que encontramos en las intros. Sí. Otra cosa que tenemos que comentar, que cada personaje tiene su propia intro. Un segundo, creo que tenemos una llamada. Hola. ¿Tenemos? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Tony. ¿Qué hola, tal, hombre? ¿Qué pasa? Buenas. Hombre, buenas. Cuéntanos. A ver, yo quería dar mi opinión sobre el juego. Por supuesto, adelante. Claro que sí. Vale, a ver, yo, francamente, me toca bastante la moral el hecho de que el juego se haya retrasado tantísimo por el tema del online. Y sea al final por nada. Exacto, es que yo no entiendo el Tomonobu Itagaki tanto hablar de Tekken y de Soul Calibur 3, ¿vale? Porque el hombre este me parece tan poco profesional que es cada nota de prensa que hace tenga que criticar a Tekken, ¿vale? Que ahora llegue el payaso este, pues no tiene otro nombre, y saque el juego y lo saque mal otra vez. Es que no lo entiendo, ¿sabes? O sea, no. Además, es que solo viendo los personajes, que no veo un cambio sustancial del 2 a 2 y 2 a 3, al 2 a este, al 2 a 4. Así es. Excepto los escenarios, que son una pasada. Es que eso sí, vamos, el que no lo reconozca es idiota. Los escenarios son una pasada. Pero los personajes siguen siendo los mismos. La jugabilidad sigue siendo casi la misma. No y el, casi cogido por los dedos. O sea, sí, sí, por sí. Los pelos. Y es que no entiendo el cambio generacional que ha habido de Xbox, Death or Alive Ultimate, Death or Alive 4 y Xbox 360. Prácticamente no lo ha habido. Exacto. Es casi nulo. Y si encima va súper mal, pero súper mal por online, que es lo que iba a pasar, como ya pasó en la Xbox con el Third Strike, con el Guilty Gear y con juegos 2D, bueno, y el DOA Ultimate, que ni lo probé, pues era obvio que iba a pasar también con este, porque un juego de lucha no es un shooter. Te aseguro que el Ultimate estaba aún más pulido que el 3, y la diferencia entre el Ultimate y el DOA 4 es aún menor. que yo lo he comprobado. Dios mío. En fin, que no sé, que yo seguiré con mi Capcom vs SNK 2, con mi Soul Calibur 3, que estoy súper contento con el juego. Ahí, ahí. Y el DOA 4, pues me lo pillaré cuando baje de precio, porque ya he tenido bastante de jugando lo que he jugado y de verdad que me ha decepcionado muchísimo. Fukui, creo que quiere mencionarte algo. Sí, Tony, ya que has llamado, tenía que apuntar y has mencionado Capcom vs SNK 2. Ay, sí, que tenía... no te lo envié al final, Matt. No, tranquilo, ya me lo apunté yo, lo tengo aquí apuntado y voy a decirlo a la despedida del programa. Uh-huh. Pero bueno, ya que has llamado tú, pues cuéntanos. Bueno, pues, cuéntanos. Explico, el sábado este, 4, perdón. Sigue, pues, sigue. Sí, 4 de febrero. De 11 a 9 de la noche, 11 de la mañana a 9 de la noche, en Hardcore Gamer Barcelona tenemos un campeonato, una Superliga de Capcom vs SNK 2, organizada en conjunto por Arcadia, Asociación Arcadia, y Jigoku, una asociación nueva de Sans. Y bueno, va a ser muy interesante porque vamos a tener el top 5 de los últimos nacionales de Capcom vs SNK que se han realizado en el Salón del Manga. Además de, bueno, los jugadores que han ido a los últimos torneos y han hecho grandes papeles, así que vamos a tener la creme de la creme en un mismo torneo. Tony, ¿en qué versión? La Play 2, versión Play 2 NTSC. Vale. Porque, claro, aquí llegó la PAN a 50 hercios. Y jugar en el Cube. No, pues no. Si era, claro, el de Cube, pero bueno. Y bueno, el Xbox es que es imposible de encontrar. Así que es imposible. Se hacen en PlayStation 2 con PlayStation japonesas y bueno, y tiramillas. Muy bien. Vale, y muchas bueno, gracias. Los premios consistirán en, de momento tenemos 4 copas, Hardcore Gamer, la tienda, donará algo, y lo que sobre de los beneficios de las copas se dará a los campeones. Ah, bueno. Está bien. Y obviamente, como siempre, ni Arcadia ni Jigoku se queda un duro de esto, lo hace sin ánimo de lucro, y bueno, no sé, estrenando el año. Muy bien, muy bien, bien ahí, me alegro. Vale, muchas si queréis información, sí, podéis pasaros por arcadiafighters.com, en el foro de torneos, y allí tenéis toda la información, la dirección de la tienda, que está al lado de Sans, cómo llegar, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias, Tony. Gracias nada, también nada. Por la llamada, por tus puntualizaciones. Sobre todo, siempre. Sí, yo no sabía si se podía llamar, como no dabais el teléfono, me he puesto aquí en internet y digo, ostras, parece que se puede. Pues, sí, sí, sí, sí, se puede, sí. La línea siempre está abierta. Perfecto. Muchas gracias, Tony-chan. Muy bien, venga, un saludo. Buenas noches, adiós. Me gustaría, para terminar el análisis, comentar un poco el excesivo erotismo que desprende el título, tanto en los personajes como en las intros. Es lo que estaba comentando es antes. Es el único título que se excede en erotismo, porque yo he comprobado los demás y ni los finales son así. Los hemos comprobado si las demás también tienen dibujitos en las braguitas y cosas así. Todas tienen dibujitos o ositos. O... Vale, porque lo que comentabas, el erotismo es que es exacerbado de las... 8 intros de chicas que hay, creo que 5 desprenden ese erotismo entre exagerado. Si Kasumi sale de sirenita. Bueno, no cuentes tampoco. Bueno, vale. No cuentes. Pero demasiado. Es demasiado gratuito. Y creo que además gratuito e innecesario, a mi parecer. Bueno, y es que roza hasta lo ridículo. Y ni mucho, exacto, sí. Sobre todo en el de Kasumi, por ejemplo, o el de Hitomi. Es que es realmente innecesario. Y ni mucho menos para mí es un motivo, porque para mucha gente lo ha sido, un motivo que el juego se ha llevado notas excelentes, sobre todo en Japón. Famitsu 39 de 40. Señores japoneses, pajéense con otras cosas, por el amor de Dios, directamente, lo digo así. O sea, es un juego de lucha, vamos a jugar con él, no nos vamos a acostar con él, es muy diferente. Pero es que desgraciadamente se está convirtiendo la saga Doa en esta vertiente un poco más de... atraer ya no solo por el juego, sino por quien sale en el juego y por un poco del morbillo. Pero bueno, es así, o sea, si va a vender más, lo seguirán haciendo y exprimiendo. Sigamos ya con la puntuación final. En gráficos le hemos puesto un 83, en sonido un 78, en jugabilidad un 75, en duración un 73, en adicción un 80 y... como nota final, ha quedado un 77. Este es el análisis y el resultado final de DOA 4. Esperemos que hayáis encontrado lógicas y justificadas nuestras motivaciones. Si no, ya sabéis, el foro está para algo. Nos despedimos un minuto. Nos hemos pasado de tiempo, pero no importa. pido disculpas aquí a Moncada Radio por este exceso de tiempo, ya lo pido. Pero por supuesto, había análisis de Grand Theft Auto Liberty City Stories y lo habrá dentro de un minuto con él. Hasta ahora. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Y empezamos con esta gran banda sonora de GTA San Andreas. Hay que especificar. Empezaremos el análisis de Grand Theft Auto Liberty City Stories, protagonizado por Tony Cipriani, efectivamente, y que va a capitanear el análisis hoy aquí en MEG Fukui. Así que por favor, cuando quieras. Pues bueno, este guión de Grand Theft Auto nos sitúa 3 años antes de Grand Theft Auto 3, en la ciudad conocida ya por la gente que ha jugado a Grand Theft Auto 3 de Liberty City. Y como bien han mencionado, el protagonista es Tony Cipriani, ahí con acento italianini. Que no llega... te sale, lo siento. No me sale. Que llega a la ciudad de Liberty City, llega en autobús después de una época en la que había estado fuera de circulación por una serie de motivos. Para variar. Todos tenían que ver con la legalidad. Por supuesto, todo legal. Se supone que él había sido un recadero, entre comillas, de la familia de la ciudad de Liberty City. Y bueno, pues se había tenido que ir. Ahora vuelve esperando que la familia le reconozca todas las cosas que había hecho por ellos. Pero al parecer, pues bueno, la familia sí que lo tiene en cuenta, pero se ha de ganar un poco otra vez de nuevo, un poco el prestigio y la fama de suya, ¿no? Como matón, como recadero, como llámalo X. Entonces... Sí, sobre todo eso, X. Bueno, X por decir algo. Y encontramos pues que empiezas desde muy bajo, ¿no? El juego, haciendo misiones muy básicas que sirven como de tutorial, ¿no? Pero que al principio parece que, pues eso, la familia tiene como un poco de resentimiento hacia ti y eres un poco de clase baja, ¿no? Para ellos. Y a medida que va transcurriendo el guión, vamos viendo por qué no, qué motivos hay para que unos pues digan unas cosas, otros. No diremos el qué, porque es muy bueno este juego ir descubriéndolo poco a poco, porque tiene un argumento bastante interesante. Yo creo que en la línea de los anteriores, de los mejores, diría que entre Vice City y San Andreas. Sí, a mí es que la historia de San Andreas se me hizo un poco pesadilla. Se hace pesada, pero es pero buena. Es interesante. Yo la pondría, sí, mejor que la del 3, que me parecía un poco sosilla. Sí. Y al nivel de la del Vice City, que me encantó mucho. La del Vice City realmente sí. Es la mejor. Ojo, Freeman aquí apoyando la historia de Vice City. Es verdad, si Final algo God. Tiene bueno GTA es los guiones sí, selección de músicas. Sí, esto que es cierto, sí. Hay que decirlo. En este marco de historia, pues empieza el juego. La puntuación que le hemos dado al guión, por tanto, es de un 77. Un notable alto, una muy buena puntuación. Y como digo, vale la pena que lo vayáis descubriendo. Y pasamos a gráficos. Gráficamente, aspecto controvertido según desde qué punto de vista se analice. Exacto. Yo he tenido problemas morales de cómo puntuarlo, porque claro, está la puntuación o la perspectiva de verlo como un juego más, ¿no? Un juego cualquiera, comparado pues con GTA 3, GTA Vice City o Grand Theft Auto San Andreas. Claro, aquí sale perdiendo, porque estamos hablando de una portátil de menos potencia, de menos resolución. Pero sale un poquito grillo llamado Samuel Snake te ha llevado por el buen camino. Claro. hay que tener en cuenta. Qué buena es este tema. Es impresionante. Es muy grande. Yo me he estado reescuchando la banda sonora de San Andreas para hacer la selección de temas y es buenísima, me encanta. Y entonces, al final lo que hemos optado, lo que bien dice Samuel que había que hacer, ¿no? Que era lo más lógico, puntuarlo como juego de portátil, de PSP, contando con sus limitaciones y que es una plataforma diferente. Aún así, cabe mencionar que el juego pinta en ocasiones mejor que Grand Theft Auto 3. Sí. Bastante mejor. No llega al nivel de Vice City, no llega al nivel de San Andreas, pero sí que llega al nivel de Grand Theft Auto 3. Además, son muy comparables porque, como he dicho antes, es la misma ciudad, así que enseguida cualquiera puede hacer la comparación. Que también ya les vale, porque es el mismo escenario. Que ya te repateaste mil veces en GTA 3, pues ahora toma vía intravenosa en portátil. Bueno, pero hay cosas, como que es anterior, hay cosas que han cambiado, exacto. Hay cosas que están aún por que ver. Que están en construcción, vale, sí, detallitos. Es que, un detalle chulo. Y tiene su gracia, obvios. Porque ves y dices, ah, mira, aquí está aún la tienda, o no habían... Sí, por ejemplo, un deportivo que siempre había en un concesionario ya no está, porque no existe. Claro. Sí. Esos detalles curiosos de la cronología temporal. Entonces, hablando de gráficos, como digo, está muy al nivel de Grand Theft Auto 3, con la resolución que da la PSP, ¿no? Evidentemente, pero con una distancia de visionado muy amplia. Ves, hay muy poca niebla en momentos puntuales, pero ves bastante al horizonte todo lo que te encuentras. Los modelados de los personajes están muy bien hechos. Hay mucha gente en la calle, los coches también, hay mucho tráfico, muchas motos, muchos vehículos. ¿Dime? Es fluido el juego. Pero sí, yo sí, tengo una pequeña puntualización. Tiene momentos, en... espera, Freeman, hablando de la fluidez, espera. Tiene momentos en los notas como un poco de algún choque. Ocasionalmente hay un pequeño... explosión, sí. Tú ves un momento de parón. Hay una caída de frame rate. Dicen que si overcloqueas la PSP a 333 MHz, sí que va fluidísimo, perfecto. Parece que han exprimido la PSP. Claro, lleva poco tiempo en el mercado, no la han podido sacar jugo. Y a un momento rankea, pero de un esta y dos... Esta gente siempre hace lo mismo. Con trabaje donde trabaje, siempre hace lo mismo. Pero, son muy grandes. Como digo, tiene mérito que se ve muy bien en PSP. El problema que vi yo es la pantalla pequeñita con tanto elemento escenario y sin tener anti-aliasing hace tener muchísimos bordes de diferentes colores en escenario. Entonces, cuando haces un giro, el propio juego te hace un blur y la mezcla de blur más sierras dentadas de muchísimos objetos te hace no ver nada. O sea, cierto. No tener... te crea una mancha visual que no sí, te permite una mancha distinguir. Visual hasta que tomas la curva y te paras y ya encaras lo que es la calle y empiezas a distinguir todo el escenario. Son pequeñas puntualizaciones, pero que no, pero es que cierto, el anti-aliasing en objetos cercanos sí que está implementado bastante bien, no es, no es muy notorio, ¿no? Pero bueno, sí que algún diente de sierra se libra, pero en la distancia no, y entonces sí que pues ves muchos elementos quizá a la distancia y no los distingues bien hasta que no te has acercado o no paras la cámara y te centras, pero bueno, yo creo que dado el tamaño de la PSP sí. Se entiende. En cuanto a texturas, también están muy bien, tienen bastante calidad. Recordemos, siempre hablamos de un juego de PSP, no son texturas de alta definición, pero están muy bien, se ve perfectamente, se distingue una pared, si es de ladrillo, si está pintada, los coches tienen incluso reflejos. Y bueno, yo creo que en casi todos los aspectos gráficos destaca como de lo mejor que hay ahora en PSP. O sea, no destaca en algún apartado concreto como lo mejor, por ejemplo, en coches. Ridge Racer es mucho mejor, pero como conjunto, pues es de lo mejor que hay en PSP. Yo creo que así cerraría el apartado gráfico. Me parece bien. Y le he dado una nota de 90. Es un excelente. Contando es bueno, que es PSP. Es que es bueno. Contando que es PSP, es importante matizar bueno. Este aspecto. Contando que es PSP, el resultado es muy, muy óptimo, francamente. Exacto. Hoy día en portátil no se ven tantos elementos en pantalla, no se ven. Y que fluyan. Si es que, a ver, realmente parece que tengas conectado una Play 2 con GT3 sí. Y la PSP te haga de televisor. Sí, sí, sí. Es así. Así es, así es. Prosigamos. Prosigamos con el sonido. Empezando con esta canción, ¿qué se puede decir más? Bueno, es de este estilo. Así de agosto conducir por Vice City. Bueno, por Liberty City Story. Cabe mencionar que en cuanto a bandas sonoras, creo que la selección de músicas que han hecho en Liberty City es de las más flojillas de los Grand Theft Autos. La de Vice City era enorme, la de San Andreas era brutal, la del GTA 3 también tenía sus momentazos y la de Liberty City está bien, pero yo creo que hay pocos temas que se salvan. O sea, es difícil mantener siempre un listón tan alto. Claro, claro. Siempre. Porque vas agotando las grandes obras maestras que hayas puesto en anteriores sagas. Exacto, exacto. Y hay también menos variedad. Quieras que no, el UMD tiene una capacidad más limitada y hay menos variedad de músicas. Aún así, cabe mencionar que en PSP puedes escuchar tu propia música. Cargarla desde el memory stick y escuchar tu propia música. Con lo que, oye... Es un gran detalle. Es un gran detalle. Porque te puedes poner esto. ¡Oh! Claro. Lo voy a hacer. Hazlo. Y de sonido, pues en cuanto a banda sonora, eso. Y en cuanto a sonidos de ambiente, efectos especiales, pues está bastante bien. No destaca. Realmente es que el cumple. Sonido... Exacto, cumple. El sonido de PSP nunca es el fuerte. Has de escucharlo con auriculares para favor. Poder ver el estéreo bien y ver esas explosiones, esas... pasos que oyes de gente que camina, esos bocinazos, esa gente que habla, esos murmullos, pero bueno, no es destacable, cumple, como bien has dicho. Cabe mencionar que lo que sí cumple muy bien es el doblaje. Creo que el doblaje es excelente. Exacto, el doblaje sigue siendo... Raya a la altura de los demás GTA, sin duda alguna. Sigue siendo en inglés, que bueno, yo creo que es la mejor opción que podían haber dejado. Lo de siempre, ante un mal doblaje español, un buen doblaje inglés. Está subtitulado en castellano, así que no hay problema. Y sí que es verdad que el doblaje es lo mejor. Por ese acento inglés, de italiano. Italoamericano. Muy bueno. Está bien conseguido. Sí. Mucho. Los personajes de... Raza Negra hablan así con más estilo rapero, hey, más brother. Exacto, más profundo. Hey, está muy, muy bien logrado. Aún así, he bajado un poquillo la nota total y lo he dejado en un 75. Básicamente porque PSP no muestra todo el sonido en su máximo esplendor. Entonces, pues te acabas casi sin dar cuenta del sonido en ningún apartado. Y bueno, llegamos al apartado de jugabilidad, el más importante en este caso. Y algunos aspectos es más controvertido. También, porque a ver, estamos hablando de un gran Theft Auto, que después del magnífico San Andreas en cuanto a posibilidades que ofrecía ese, tenemos un gran Theft Auto bastante limitado. Sea por la potencia de PSP, sea porque no han querido tampoco exprimirla demasiado, no han sabido aún, sea por lo que fuera, es un gran Theft Auto que retoma un poco más la jugabilidad del 3 o del Vice City que no del San Andreas. No tienes tantas opciones, no tienes tantas cosas. Es menos de lo mismo. Muy buena frase. Me ha gustado eso de es menos de lo mismo. Qué grande. Ya está. Seguro que Friends en la punta de Nick. Un saludo a Friends. Un abrazo. Por supuesto. Y es eso. O sea, la gente que conozca Grand Theft Auto ya sabe lo que se va a encontrar. Se va a encontrar misiones que irán avanzando la historia, principales, y que nos irán desvelando un poco sobre los protagonistas, sobre... la trama, y luego misiones secundarias. En esta ocasión sí que se han esmerado un poco más en las misiones secundarias, debido a que está pensado para una consola portátil, y entonces las misiones secundarias, en lugar de hacer pocas y muy largas, han hecho muchas y muy cortas, para que, por ejemplo, si estás en un trayecto de metro, te dé tiempo empezar una misión cortita y acabarla. Se hace más ameno. Exacto. Y que te dure la batería mientras estás haciendo la misión. La había pensado yo, pero ha sido bueno. No, lo de la batería lo iba a comentar en duración. ¿Has comentado el aspecto del stick analógico? No. No, en jugabilidad ahora. Bien. En cuanto al control y demás. En cuanto a, como digo, las opciones, vienen a ser las misiones principales, las misiones secundarias que se han ampliado. Y además tiene más detallitos las misiones secundarias. Por ejemplo, me ha gustado que ahora, si te persigue la policía, tienes menos estrellas, ¿vale? O sea, ya enseguida te pueden venir los SWAT y demás. O sea, el nivel de dificultad es, digamos, un poco menor. No han ajustado esa opción de búsqueda y captura, ¿vale? Pero sí que la han hecho más atractiva, ¿vale? Porque antes, cuando enseguida te venían los SWAT, los helicópteros y todo el mundo te perseguía, escapar de ellos era un poco aburrido, creo yo. En cambio, ahora son un poco más inteligentes y te retan un poco más. Me gusta mucho el detalle de cuando te disparan a la rueda, se petan y has de buscarte otro coche. Y bueno, esos detalles que tiene el juego, que no tenía GTA 3 o no tenía Vice City, han hecho como una mezcla, ¿vale? Por ejemplo, GTA 3 tampoco tenía conducción de vehículos de dos ruedas. Vice City sí que tenía, Liberty City sí que tiene. Misiones, por ejemplo, ahora hay, junto a las misiones de ambulancias o de taxis o de policía, misiones de barrendero, de basurero. Oh, oh. que es como de ambulancia, pero con un camión de basura. Lo mismo. Pero sí, son un poco tostón, ¿eh? Yo he hecho una y se me hizo bastante pesado. Las que suelen estar bien son las de bombero, pero sí, un poco más. Pero bueno, me refiero a ampliar un poco el abanico de todas estas posibilidades, ya que no tienes esas posibilidades que sí que presenta San Andreas, como por ejemplo el comer, el cambiar tu aspecto. O sea, la ropa sí que se puede cambiar en el Liberty City, pero no tu fisonomía. Tampoco la ciudad es tan grande como la de San Andreas. No tienes vehículos aéreos, aunque bueno, sí que hay un pequeño truco para utilizar un helicóptero de serie. En teoría no viene ningún vehículo aéreo. Pues yo creo que para suplir esas carencias han puesto otras que yo creo que han salido bastante bien paradas. Aún así, como bien menciona Sam, al principio costará un poco hacerse con el juego. Es difícil. Por el control. Por el control del básicamente. No es porque sea difícil, porque ya digo, han ajustado bastante bien la dificultad, sino porque el stick, al ser más pequeñito, es más pequeño, el recorrido y tiene es menos recorrido. Entonces con el dedo has de moverlo menos, porque si enseguida la cámara no se te vuelve creas, loca. Si lo controlas con la yema del dedo, sí, pero si lo controlas con lo que es la articulación, con que hagas un movimiento suave, ya lo puedes controlar bien. Yo a los 10 minutos ya lo pillé más o menos. ¿Eh? Sí, porque tú eso de dominar sticks, a ti te... No, dominan. Eso es a ti. Las palancas. Eso es a mí. A mí el stick, ya sabes. Vaya tela. Es igual, tira. Aún así, el menú, las opciones del juego, permite hacer varias configuraciones de controles para adaptarlo a la sensibilidad de cada uno. Pues eso se agradece. Pero bueno, como digo, una vez, quizá 10 minutos tú, Freeman, pero quizá la media sea 20 minutillos de asentarse un poco con los controles. Es poco, realmente. Pero en ocasiones puedes tener el despiste de no calcular bien y tener un tropiezo. Claro, porque contando que es una puerta, quizás si te mueves, se te va un poco. La cámara acompaña bien, en algún momento puntual en la que cámara se queda en una pared clavada. En alguna posición que no es la adecuada y no te presenta la imagen que tú quisieras, pues bueno, son momentos puntuales. Yo creo que acompaña bastante bien lo que es la jugabilidad con el control y todas las opciones. O sea, todo el conjunto, como bien digo, no llega al nivel de San Andreas. Inevitablemente las comparaciones hay que hacerlas con los anteriores Grand Theft Autos, pero sí que se acerca a un nivel en cuanto a jugabilidad de Grand Theft Auto 3 Vice City. Está muy, muy a la par de los dos. Al que le guste la saga, al que le guste hacer siempre ese estilo, le gustará. Porque la ciudad sigue siendo grande. Pero ya empieza a ser repetitivo. Ya el San Andreas empezó a ser cansino pese a las novedades. Este Liberty City necesita una remodelación, esta saga. Necesita una remodelación, pero como dices, a quien le guste, le seguirá gustando hacer el ganso por allí y hacer 20.000 chorradas. Se puede tener en consideración, pero bueno. No, pero sí que es verdad que necesita un poco de remodelación. GT4. A ver qué sale. Del 2 al 3 ya lo hubo. Luego explotarán la saga hasta, sí, de nuevo. O sea, hasta el aburrimiento, pero bueno. Y bueno, cerrando el tema pues de jugabilidad, le hemos dado una nota de 88. Es un notable alto. Y luego, como un punto final, está la duración. Punto clave, porque creo que si algo pecan siempre un poco los juegos de portátiles en la duración, Grand Theft Auto, una de las cosas que siempre se le ha achacado como algo positivo es precisamente la gran duración que tiene para sacarte el 100%, ¿no? Pues esta vez no nos defrauda, la verdad, Rockstar. Parece mentira que con el UMD haya metido tanta cosa. El juego es largo, la historia principal es larga, hay muchas misiones secundarias, para sacar el 100% te estás horas. Estamos hablando de quizá la historia principal hacerla en 35 horas y sacártelo todo al 100%, casi que el doble incluso, está 50 muy, horas. Muy bien. Para ser un juego de portátil está muy bien. Entonces le da una puntuación de 92. Antes de cerrar la puntuación total, mencionar que se me ha olvidado lo de la batería, punto importante. Yo creo que han mantenido un uso de las cargas, los tipos de carga, la lectura del DMD muy, muy acertado. Seguro que se podría haber mejorado, pero las cargas son puntuales en alguna cinemática, cuando entras quizá a algún edificio puntual que ha de cargar una nueva misión. O sea, no molestan las cargas. La lectura del DMD es prácticamente constante, ni te das cuenta cuando cambias de lectura, cuando cambia de música. Y la batería no se ve tan forzada como parece a priori. Te puede durar bien, bien, unas 4 o 5 horas seguido jugando. Está muy bien. Yo creo que está muy bien. Y entonces sí, ahora sí, yo creo que podemos dar una puntuación final al juego. de 85. Pues ahí queda la nota. Nota vale alto de Moncada en juego 3. Para finalizar, me gustaría puntualizar que si queréis más información de GTA Liberty City Stories, trucos, anécdotas, todo lo que busquéis, podéis ir a ps2vicio.com. Ya sabéis que nuestro afiliado dedicado a las consolas de Sony, donde ahí podéis encontrar toda la información detallada del título. Repasadlo porque es la mejor manera siempre de tener información complementaria. Recordad ps2vicio.com. Sí, además cabe mencionar que Liberty City Stories, debido, según Rockstar, a las pocas ventas que ha tenido en PSP, saldrá en PlayStation 2. A precio reducido, además, que eso a mí sí que me ha dado rabia. O sea, la versión de PSP, como no la bajen, valdrá más cara que la de PlayStation 2. Dices, vale. O sea, espero que bajen la versión de PSP. Con lo que seguramente en PS2vicio.com volverán a hablar del juego. Seguro. En futuros artículos. Lo dejamos aquí, nos vamos un minuto y volvemos ya ahora sí con la despedida. Hasta ahora. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, entre www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio online. Regresamos ya, como siempre, con Dance Dance Revolution 7 de fondo, sonando para la despedida. Y nos vamos. Señor Freeman, nos vamos ya. Qué penita, hemos estado media hora de más y no estaba previsto. Pero nos lo hemos pasado bien, creo que hemos amenizado muy bien esta velada para todos aquellos oyentes que han aguantado media horita más. Esperemos que así haya sido. Además, me ha gustado dejar claro lo que es Dead or Alive 4, efectivamente, tras esas notas sobrevaloradas. Pero muy aquí, sobrevaloradas. Aquí, Mec, dejando las cosas claras y objetivamente. Por favor, más lucha y menos tetas. Por favor. Yo pido eso. Que para tetas ya está el Beach Volley. Claro. Exacto. Y ya van a sacar el 2. Y ya van a sacar el 2. Y el Rumble Roses. Eso. Pues ya, pues ya está. Bastante. Centrémonos en lo que nos tenemos que centrar, por favor, en disfrutar de la lucha, del arte marcial, como tal. ¿Alguna cosa más añadir? Nada, despídete tú ya. Muchas gracias, Freeman. Venga, un saludo. Por tu aportación. Hasta luego. Luego nos vemos. Sí, ahora. Fukui, nos vamos. Nos vamos, espero que haya gustado el programa de hoy. Doha 4 ha sido un gran análisis, a mí me gusta mucho el repaso que hemos hecho a la saga. Creo que era una saga poco conocida en cuanto a historia, sí. Me gusta mucho lo que hemos hecho. Y espero que también haya gustado el análisis de Liberty City, primer juego que analizamos de PSP. A ver, merecía si PSP ya. A ver si futuros juegos aparecen solo aquí. Solo tenía claro. Y bueno, no nos vamos sin antes mencionar varias cositas. Primero, como siempre, que la gente visite nuestros afiliados, nuestras webs amigas. Sí, desde aquí un saludo a viciojuegos.com, que hoy no hemos tenido tampoco lista de lanzamientos por la escasez de lanzamientos. A ver, pero, si por supuesto, no dejéis de visitarla para consultar el calendario, que siempre va bien tenerlo en cuenta. Luego, siguiente punto, recordar que siguen abiertas las votaciones para los Mecha Wars 2005. Siguen abiertas dos semanas más. Que la gente se anime a participar, que el éxito de participación está siendo enorme, pero queremos que aún sea más. A ver, la expectación hasta el final queremos que sea constante. Recordad que transcurridas las dos siguientes semanas abriremos la veda, la votación para elegir el juego absoluto, mejor juego absoluto de los máximos votados. En este recuento saldrán los 5 candidatos para mejor juego absoluto. Esperemos que para entonces volváis a votar y nos digáis, o sea, y sentéis cátedra, como decía en la noticia, con vuestro voto. Penúltimo punto. Bien. El siguiente programa la semana que viene. Así es. Comentar un poco por encima. Por supuesto. Volverá a ser un debate. ¿Será debate, coloquio, tertulia? Tertulia, coloquio, exactamente. Que ya esperaban nuestros oyentes. Sí, sobre los diferentes tipos de usuario que hay en el mercado. El llamado hardcore gamer, el aficionado que se informa y siempre está al día de las novedades y compra asiduamente videojuegos. Y el casual gamer, aquel jugador esporádico que no se informa, que solo conoce los juegos famosos. Y bueno, pues hablaremos sobre de qué tipo más hay, si hay más casuals o más hardcores, cuál da más ventas, cuál que repercute en uno y en el otro, usuario más que gusta a las compañías, que no. Y bueno, ahondaremos en este tema, que creo que es interesante. Y esperaremos que la línea, por supuesto, estará abierta para vosotros. Nos encantará que participéis. Es más, queremos que participéis, que nos deis vuestra opinión, que nos digáis, sí, pues yo soy fan de esto, soy hardcore gamer, pero en quizá otros géneros, en fin, que participéis con nosotros, que nos sabréis, que tengamos un feedback, porque es un tema que creo que nos atañe a todos y que últimamente trae mucha cola. Así que esperemos que participéis en él. Y bueno, como último punto, saludar a todos nuestros oyentes de todas partes del globo, porque cabe mencionar que en las estadísticas aparece gente que nos escucha de todos lados. Pero de todos lados, señores, de todos lados. Hemos abierto en el foro, ya lo veréis, un pequeño mapa para que vosotros mismos podáis situaros allá donde no estéis y no os oigáis, para ver de dónde es toda la audiencia de MEG. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene. Bueno, yo creo que tendrías que decir que hay una sorpresita esta noche a nivel de web. Ah, bueno, sí, pero ya se verá, hombre. Ya se verá, muy bien, muchas gracias. Una pequeña actualización que espero que guste a todo el mundo. Muchas gracias. Sephiroth, nos vamos. Nos vamos ya, encantado de haber participado en la recopilación de la saga Dead or Alive y también felicitarte por lo de Vivendi Universal. Vaya, muchas gracias. Que no hemos comentado nada. Gracias. Y que juntamente con Nobilis también tenemos noticias frescas de ellos. Y van a caer más, de eso estoy convencido, no voy a dejar que se escapen. Creo que tú luego tendrás unas palabras con el foro respecto a DOA, ¿no es así? Sí, voy a dejar plasmada. Plasmada opinión. Tu opinión personal, tu opinión directa, para que todos la podamos leer in situ. No dejar indiferente a nadie. Pues con tu no indiferencia a nadie, con Freeman, su cara perspicaz, y Fukui haciendo el tonto, yo no tengo nada más que decir. Nos despedimos. Os emplazo a la semana que viene al Casual versus Hardcore Gamers. Un saludo a Hardgame 2, siempre ahí apoyando a los Mech Awards. Un saludo a José da Silva. Y un abrazo a todos y besitos. Últimamente un poco cariño en las despedidas, me pongo nostálgico. Y nada más. Nos vamos. Prima, no me mires así. Luego nos damos un abrazo. Hacemos cosita. Lo dicho, espero que os haya gustado el programa, que hayáis aguantado esta media hora de más que realmente no estaba prevista. Que muy buenas noches y nos vemos la semana que viene. Así que, hasta luego. Bye, bye. Chao, chao. Forevermore.